и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Hola amigos, amigas, bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este podcast en el que no sabemos cómo, pero hablamos de vez en cuando de cómic, cómic americano sobre todo, algo de novela gráfica, de vez en cuando se cuela algo europeo, algo de manga, pero de vez en cuando. Este podcast que vamos a comenzar ahora, no sé, un especial, un Unlimited número 18, y bueno, pues, ¿de qué va a ir? Pues ahora lo comentaremos. Primero voy a presentar a... Yo soy Albertini y voy a presentar a Dani. ¿Qué tal, Dani? Aquí andamos, ya sin verano ni nada. Desde luego no sabemos ni cómo ni cuándo grabamos. Es una sorpresa. Es una sorpresa, es que... ¡Ay! Expected and expected con nosotros, chavales. Sí, exactamente. En fin. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este especial? Pues vamos a... un poco para... inaugurar un poco la temporada, o la quinta temporada, que no sé, en dos semanas o algo así haremos. A saber. A saber. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado leyendo últimamente en este verano, o no sé, o todo lo que se nos había quedado en el tintero durante los últimos episodios del podcast, por tiempo, por lo que sea, no hemos podido comentar. Digamos que es un modo de batería de reseñas para comenzar el volumen 5 limpios. Eso es, blank state. Ahí dándole, lo dejamos todo limpito para poder empezar a añadir cosas. Oye, limpio, que nosotros nos duchamos cuando hacemos el podcast, ¿eh? Hombre, yo siempre vengo duchado. Los monos no, pero nosotros sí. Ay, espera, que se me olvidó quitar el ventilador. No sé, es eso lo que oía. Es que me he emocionado. Sí. Y se me ha olvidado hacer las cosas más básicas como cerrar la ventana que tengo detrás y quitar el ventilador. ¿Qué te parece? Me parece estupendamente. Es la emoción de inaugurar un nuevo curso. Eso es la emoción. De hecho, lo estoy celebrando con una botella de vodka violeta. Que tengo aquí. ¿Violeta? Sí. Huele a cereza, sabe a cereza, un poco raro. Bueno. Ya, que aproveche. No sé, por 4 euros en el Mercadona. Mercadona. Cuando empiece Mercadona a vender cómics, y además, como solamente venden cosas de Hacendado, pues harán cómics Hacendado con sus propios superhéroes que son copia de los otros. Pero mejores. Por lo menos más baratos. Más baratos. En fin. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, con el primer bloque. El bloque de superhéroes, que es que somos así y hemos dividido las reseñas hasta en bloques y todo, ¿eh? Joder, qué profesionales, ¿eh? Y hablando de cómics del Mercadona, este es el primer cómic que voy a hablar es un cómic que se vendió en exclusiva en Lidl. Lidl. A tomar por culo. No jodas, no sabía yo que se habían vendido ahí. Que sí. Y a 7 euros, 8. Pues yo si lo hubiera visto en el Lidl de aquí, lo habría comprado. Baratito. Es el origen de Superman, de Geoff Johns y Gary Frank, que reúne el Superman Secret Origin, que se publicó con motivo del un año después de Crisis Infinita. O sea, está actualizado. Sí, sí, está. Ya queda un poco, mira. 7,95, pero había un descuento extra y era 7,55 me salió. Uh-huh. Y sí, lo podéis comprar el próximo mes de octubre o noviembre, no me acuerdo ya, por 10 euros más, amigos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ECC lo ha editado, lo vende en Lidl por 10 euros menos y sí. Luego lo va a sacar por 10 euros más. Claro. ¡Ah! ¡Qué bello! Es que bello es esto. Hombre, aprovechar un poco el estreno de El Hombre de Acero para sacarlo. Uh-huh. y dijeron, bueno, pues ya que bueno, me compré ese día este cómic y una camiseta de Superman con la que estoy grabando ahora mismo, y la camiseta costaba 6 euros también. Lo que no tengan en el Lidl. Sí, sí. Y también me compré chuches de Superman, que básicamente eran moras, azules y rojas. No voy a decir nada porque yo me compré una hucha de Spiderman que venía con caramelos de Spiderman, que no sé, parecen cocaína o algo así, o éxtasis extraño, con forma de cara de Spiderman. Pero bueno, la hucha es un busto así de Spiderman, que está bastante chulo, oye, vale 5 euros, me parece. Pues molaba, porque luego quedé con unos amigos y ya se metieron conmigo por friki. Fui al Lidl y me compré un cómic y una camiseta de Superman. ¡Ya la mierda! Ahí se va a comprar palés. Y les invité a las chuches. Me las terminaron. Se va a comprar palés de salchichas. Y Coca-Cola Freeway. Coca-Cola Freeway. Estamos demasiado publicitarios hoy. Sí. Grandes cadenas de supermercados patrocinan el noveno podcast. Noveno podcast. Freud. Pero bueno, vamos al cómic en sí. Déjate. Vamos al cómic en sí. Bueno, pues nos encontramos con, pues eso, el cómic de un nuevo origen de Superman, más o menos, digamos, novedoso o tal, bebiendo un poco de la nueva mitología que quisieron darle a Superman con Nueva Tierra y cosas de esas. Y bien, o sea, es un cómic bastante, o presenta a Lex Luthor, presenta a como la juventud de Superman en, bueno, entre comillas, Superboy en Smallville. Episodios siempre bastante, entre comillas, clave o más o menos conocidos en la historia de Superman, como sus asuntos con la Legión de Superhéroes o pues eso, cuando llega a Metrópolis y demás cosas. Nos encontramos con... Es un cómic, la verdad, a mí me gusta mucho. Está bien escrito, está bien pensado. No es como otras... Como tantas y tantas historias de orígenes que nos encontramos que lo único que hacen es cargarse al personaje. O sea, estoy hablando... O poner cosas sin ningún tipo de sentido. Estoy hablando de, no sé, Spider-Man capítulo 1 o cosas de esas. Madre. Claro, no, esto es lo contrario. Esto es, pues, una cosa que... añade elementos de mitología y los añade bien. O sea, no es en plan, esto lo hacemos porque, no sé qué, que también un poco por motivos editoriales siempre se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas chorradas en toda la vida. Pero bueno, luego el dibujo de Gary Frank, pues, hombre, yo soy de los que les gusta, de los que no les disgusta a Gary Frank. Me parece que aquí, tanto en este como el que hizo con, también lo hizo con Green Lantern, ¿no? El Secret Origin. Sí. Creo que en esta época está mucho mejor que lo que está haciendo últimamente. La verdad es que Gary Frank es muy raro, porque yo recuerdo que hace, ya no recuerdo, 15 años o así, cuando dibujaba en la etapa de Peter David, yo le veía mucho mejor, luego se pulió un poco más y al final lo que es ahora es hasta creepy y todo. Es un poco extraño las rayas que usa para las caras y cosas así. Queda muy, muy chungo. Es como si se hubiera enamorado de David Finch o algo así. Madre mía, pero las caras no son tan chungas. Es David Finch, o sea, dentro de su estilo. En fin. Luego también he estado leyendo bueno, esto ya lo comentaremos, ya os adelantamos que tendremos un especial Morrison dentro de un par de... Cuando podamos. Aprovechando que ya ECC termina la publicación de su Batman, haremos algo con Grant Morrison y esta etapa que ha tenido. Y he leído Batman y Robin deben morir, que es el tercer y último tomo del Batman y Robin de Grant Morrison. Luego ya continuaría con Tomás y compañía. Esto es justo cuando ya regresa Bruce Wayne de los muertos, o bueno, no vamos a decir de dónde, comillas, por si no lo habéis leído todavía, porque es un asunto muy morrisoniano chungo. Un poquito. Y bueno, es un cómic en el que ya todo lo que ha ido plantando Grant Morrison, sobre todo en el tomo anterior, y todo lo que ha ido plantando también en el regreso de Bruce Wayne, que también ha publicado hace el mes pasado, creo, o el anterior, ECC, no sé cuándo lo tengo, espérate. Pues, es todo, cuando se une todo, Oberon Sexton, Thomas Wayne, Barbatos, todo lo que ha ido desentrañando en estas miniseries extrañas y tal, y en esta serie, pues ya toma todo forma, estalla y tal. A mí por lo general, Batman y Robin me parece toda una colección brillante, sí. Divertida, no es tan, digamos, psicodélica, rara, como otras etapas, mismamente, como otras sagas de Batman de Morrison. A mí me parece, por ejemplo, Incorporated mucho más enrevesado, o mucho más de esa manera que esto. Incluso, o mismamente, el Batman, el regreso de Bruce Wayne, me parece mucho más enrevesado y tal que esto. Esto es más sencillo, esto es más accesible. Sí, pero desde luego, como dices tú, si te has leído todas las demás cosas de este Batman, es todo tiene más sentido y supongo que es más simple, así un poco en cómo es la historia, pero desde luego merece la pena y no por eso es peor que lo demás. De hecho, ya lo hemos dicho más de una vez que a lo mejor es la parte más redonda de la etapa. Sí, probablemente. Y desde luego, este, en vez del Lidl, este es más del Corte Inglés, este tomo. Pues sí. Y bueno, eso, como dices tú, ya hablaremos un poco más de toda la etapa de Morrison. Y solamente recomendar para los que entendáis bien el inglés, que escuchéis las entrevistas de Morrison con Kevin Smith en el podcast que tiene de sobre Batman, que creo que son 3 episodios en total y están muy muy bien, y yo creo que se entiende un poco mejor la idea que tiene Morrison sobre los cómics y sobre Batman, aunque digo lo del inglés porque es muy muy muy escocés en el acento y es un poco chungo si no estás muy acostumbrado. Pues yo lo tengo pendiente, lo tengo por ahí guardado en favoritos, no sé de dónde cogí el link, no sé si me lo pasarías tú o por Twitter o por algo así, no sé. Te lo he visto, no me acuerdo a quién se lo he visto. Y bueno, tengo por ahí pendiente, a ver si le veo esa entrevista. Sí, muy divertidas además. Suele pasar. Bueno, luego el siguiente cómic también, bueno, sin dejarnos de DC, vamos a cambiar otra vez de personaje, pero volvemos a un personaje que es Superman. Y Superman y su familia, que reúne el primer tomo, comienza la aventura, publicado por DC. Reúne los primeros 4 números de Superman Family Adventures, en el cual, pues, hechos por Art Baltazar y Franco Aureliani, sí. Que, si no suenan o suena, pues, a lo mejor os suena, os le podéis conocer por haber hecho la colección de pequeños titanes, Tiny Titans, que es muy gracioso. Entonces, esto es prácticamente lo mismo, pero en Superman, y bueno, pues, se coge esos elementos típicos y tópicos de Superman, los explota de una forma muy divertida. Está la típica escena de pues eso. ¡Oh, mierda! Me va a descubrir Lois que soy Superman. Venga, pues voy a llamar a un robot Superman, tal. Y cosas de esas, y se monta un lío por ello y tal, no sé qué. Todas super mascotas, aparece, vamos. Es un cómic que mola mucho, que no sé, tanto si... Yo recomiendo, total, si tenéis algún sobrino, si tenéis algún hijo y tal, que le echéis un vistazo y que, no sé, que le paséis, porque es una cosa en la que os vais a divertir vosotros y se van a divertir vuestros nenes. Una cosa muy muy divertida. Seguimos en DC, en ECC también, y tenemos Frankenstein, Agente de Shade, volumen 1, La Guerra de los Monstruos. Es uno de estos cómics que no sabíamos cuándo o si se decidiría ECC a publicarla, porque no venía en su plan editorial sobre New 52, sobre ese relanzamiento de ECC, y no venía, ¿no? Entonces ya estábamos preocupados porque los que habíamos leído A Ritmo Americano, pues es una colección que nos iba gustando, que nos gustaba bastante. Nos encontramos, pues eso, tenemos a Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, que está trabajando, es un agente en una, no sé, en una agencia supernatural de defensa de la Tierra y cosas de esas, y le ponen a cargo de la división M, que es una división, pues, de monstruos raros. Sí. Que tenemos, pues, a Nina, que es prácticamente... Cada uno está inspirada más o menos en un monstruito. Ella, Nina, que es una doctora, que se hizo un... Es un híbrido de anfibio y humano. Warren, que es un hombre lobo. Vincent Belcoro, que es una especie de vampiro. Calis, que es una momia, básicamente. Entonces, pues tenemos aquí una división dirigida por Padre, que es una niña pequeña. Que cada década, ¿no?, se cambia de cuerpo, una cosa así. Sí. Ya podría crecer la niña. Y bueno, la verdad está escrita por Jeff Lemire y dibujada por Alberto Ponticelli. Este primer tomo, además, te viene con el crossover con OMAC, la serie de Dan Didio y Kate Giffen. ¿Y por qué? No lo sé. No lo sé. Hombre, ya... No, hombre, porque ya hubo un pequeño cruce entre ellas, colecciones. Teniendo en cuenta que esta colección básicamente ha aparecido a consecuencia de Mundo Putrefacto, en el que publicaron números posteriores a los de este tomo y luego dijeron, oye, pues igual mejor publicamos los de antes. Pues... Creo que de hecho los han publicado a la vez. Sí, bueno, después. Pero eso digo era... Claro, que ya tenían idea de publicar Mundo Putrefacto y dijeron, bueno, no vas a publicar 6 números de esto y no va a hacer nada. Digo yo que era el proceso mental, pero que a lo mejor... Sí, que creo que salió en el mismo mes, concretamente, a lo que estás diciendo, y yo creo que podían haberlo publicado algún mes antes o algunos meses antes, si lo iban a publicar de todas formas. Pero de hecho, viene de la mano. Porque... Espera, Dani, porque estoy mirando el tomo de Mundo Putrefacto y falta un número entre medias, entre los dos tomos. Ah, no, porque no tenía que ver. Es que no sé si estará en el primer tomo de Mundo Putrefacto, pero me extraña. Es que de repente veo tomo de Frankenstein Agent of State, pone, incluye un número 1 al 8. Veo ahora el de Mundo Putrefacto de Frankenstein, que se llama Los Secretos de los Muertos. Y pone, incluye números del 10 al 16. Dicho, me falta el 9. Ok. ¿Dónde estará? Qué raro. Así que, chicos, si alguien sabe dónde está el número 9 de Frankenstein Agents of State, por favor, hacednoslo saber. Aquí en el guión me pone que está el 9 también en este primer tomo, pero si lo tienes delante... No, lo tengo delante y me he confundido yo al ponerlo. O sea, daba por hecho de que venía el 9. Claro, porque no podías concebir que no estuviera el 9 metido. Claro, porque sí, porque justo me leí mientras estaba haciendo el guión, estaba leyendo el segundo de Mundo Putrefacto y justo empieza que el 10, he dicho, bueno, pues lógica. La lógica no se aplica con las editoriales de cómics en España, amigos. Y lo sabes. Bueno, tú también has leído Frankenstein, Agents of State. Sí. ¿Qué te parece a ti? Pues la verdad es que es una de las colecciones que nos extrañó que no publicaran, porque en el momento del lanzamiento sí que es verdad que es una de esas que no tuvo éxito, pero de ventas quiero decir, pero la verdad es que en un principio era, yo creo que de las mejores colecciones de los nuevos 52, salió un poco de esta miniserie de cuando Flashpoint que hizo Peter Milligan. Que era que también un poco volvía a traer todos esos conceptos que hizo, que también revivió Morrison en la de Siete Soldados de la Victoria, y la verdad es que me sorprendió que hicieran esta colección con los nuevos 52, pero como una de las cosas que tenía el relanzamiento era un poco de variedad, la verdad es que lo veía bien, y además la colección eso me gusta, es entretenida, el dibujo es así como extrañamente apropiado. Sí. Y podría ser mucho más grotesco. Sí, pues es como raro, pero muy apropiado para las cosas raras que hay. Y la verdad es que tiene también sus detalles siempre así divertidos. Y no sé, es una colección que está bastante bien. Entonces, bueno, yo desde luego la recomiendo. Además, es una colección que me divierte mucho. Estos primeros números sin duda están muy bien. Lo de tener que hacerlo en Mundo Putrefacto, bueno... Pues si no te interesa Mundo Putrefacto, pues puedes comprar igualmente el tomo, aun cuando descubras qué pasa con el 9. El ¿qué? Número perdido. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Ya lo miraremos. A ver, la verdad es que no recuerdo que es el número 9, pero bueno, es un poco raro que no lo hayan incluido en el primer tomo. Y nada, desde luego, creo que no hay más números ya, ¿no? ¿Ya se canceló la colección? Sí, se canceló justo con Mundo Putrefacto, creo. Sí, supongo que era una de esas cosas de... intentaron meterlo para ver si reavivaba un poco el interés, porque Cosa del Pantano y Animal mantenían más tirón. Uh-huh. Y no se consiguió, así que bueno, una pena. Estaba curioso. Pues sí. Luego vamos a otra cosa que está curiosa, vamos a cambiar otra vez de editorial. Nos vamos a Marvel, donde nos vamos a quedar un rato, unos minutos. Y vamos a hablar de, voy a hablar de Ojo de Halcón, colección 100% Marvel, Ojo de Halcón, de Matt Fraction, David Zaha, y Matt Hollingsworth pintando a los estos, pero que también tiene dibujo de Javier Pulido en dos números que se llaman La Cinta, que es probablemente, o sea, es una historia, a mí es mi favorita del tomo, y fíjate que el tomo me gusta mucho, pero es de mi favorita del tomo. Nos encontramos con las aventuras en solitario de Ojo de Halcón, aventuras en solitario barra aventuras cotidianas, sobre todo este primer tomo, que nos muestra pues la relación de Ojo de Halcón, pues están en su vecindario con los problemas con los vecinos, con la mafia rusa que posee el edificio, por ejemplo, eso al principio. Luego sus interacciones con Kate Bishop, con la otra Ojo de Halcón. Uh-huh. Y bueno, pues eso, las aventuras que van corriendo. Es un cómic de esos que demuestran que Matt Fraction, cuando le da cierta libertad al dibujante, es imprescindible. Cuando no, pues ahí tenemos, no sé, coñazos impresionantes. Y cuando sí, pues cuando está David Zaha, pues David Zaha coescribe y se nota. Y igual que en los FF, Mike Aldred también coescribe y se nota, aunque no esté acreditado. Se nota cuando porque son dibujantes que tienen mucho peso el estilo y la composición y demás, entonces sí. Y bueno, es un tomo pues muy divertido, es una colección que a mí me parece imprescindible. Y tiene cosas muy, muy, muy, muy divertidas, tiene aventuras, tiene composiciones de página de Aja, también totalmente chulas. Y Javier Pulido, como digo, no se queda nada atrás. O sea, tú vas viendo, uy, qué, cómo mola. Digo, uy, el mes que viene, el próximo es de Javier Pulido. Y ves que, o sea, la historia está genial, que aunque no llegue a mejor tanto como David Zaha, pero hace muy buen trabajo. Y bueno, tenemos de todo. Tenemos desde aventuras, precisamente, la aventura con Pulido ya nos traslada fuera a Madripoor. Y bueno, por lo general es un cómic, muy bien escrito, muy bien dibujado, que también aprovecha mucho la personalidad de Ojo de Halcón, aprovecha mucho, no sé, toda la mitología del personaje, sin llegar a cansarnos, sin llegar a aburrirnos, y bueno, la verdad que es un cómic muy, muy recomendable. Otro cómic que has leído tú que no le he echado yo un ojo es la conclusión de la tardía conclusión de la historia de el señor, yo soy un tío muy profesional, Michael Straczynski. Efectivamente, los 12, que por cierto me ha gustado que desde Panini hayan decidido conservar el formato, el diseño de los lomos y de portada de la colección 100% Marvel, que hicieron un cambio hace un año. Y este nuevo tomo, el primer tomo había salido evidentemente con el formato antiguo, porque es una colección de hace 5 años. Sí. Y el segundo, pues, han decidido conservar el mismo formato. Entonces, para que quede por lo menos homogéneo en la estantería. Extraña buena idea. ¿Mm? Los 12 es una colección, una maxiserie de 12 números, escrita por J. Michael Straczynski, nuestro amigo, y Chris Weston, en el que nos presentaba unas aventuras, bueno, un mundo en el, bueno, estamos en el universo Marvel normal, y resulta que de repente están haciendo obras en Berlín, se han encontrado con un búnker secreto oculto de los nazis, y se encuentran ahí un almacén en el que hay 12 superhéroes creídos muertos, 12 superhéroes de la jornada que fue a luchar contra los nazis. Y se los encuentran allí en Berlín en animación suspendida. Entonces juega un poco, al igual que con la idea del Capitán América y todo eso, juega un poco al tema de estos hombres desplazados 70 años en el futuro, ¿no? de cómo es la vida, de cómo reaccionan y cómo intentan adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? Con todo esto hay un misterio con un asesinato y tal. Y bueno, la colección personalmente me gustó más. La colección es curioso porque Straczynski la empezó a escribir hace 5 o 6 años. La dejó abandonada en el número 7. Y del número 7 al 8 creo que hay... No, mira, del 8 al 9 hay 3 años y medio de diferencia. Lo que yo te digo, un tío muy profesional. Uh-huh. Sí, porque salió el número 8 en diciembre de 2008 y el número 9 en abril de 2012. En fin. Y entre ellos un pequeño especial llamado La Vanguardia o algo así, que es de mayo de 2010. La verdad que pillé este tomo porque el primero me gustó bastante, me pareció una buena historia. Y este tomo no es que se haya perdido el espíritu o se haya perdido el tono, sino que te deja con ganas de más. No cumple esa expectación, esta expectativa o inconscientemente creada o simplemente por tardar tanto. Es buena historia, no es mala, tiene sus temas, toca temas que podrían ser más, no sé, más profundos. No sé cómo explicártelo. Pero sí que lo veo con lo que le gusta a Straczynski, que te veo que lo ves complicado. Eso que le gusta mucho a Straczynski, eso de meterse un poco más en las psiques o en las implicaciones también sociopolíticas o personales en la humanidad del superhéroe y todo eso, también se ve aquí, pero sabes, como que se ve un poco diluido. Uh-huh. No sé, es que como que no diluido, sino que no pega demasiado con ciertas cosas, no sé. Es algo raro, la verdad. O sea, ¿tú crees que se nota que la colección está escrita con mucho tiempo de por medio? Sí, se nota mucho. Se nota que ha perdido el tiempo en no sé qué, y el Straczynski de 2007 al Straczynski de 2012, pues, es compara, no sé, Midnight Ignition y demás con Grounded. O año 1, o sea, o bueno, año 1 no, con Tierra 1, 2, 3, 4. ¿Sabes? Es eso. Sí. Hay gente que no gana con la edad. No, desde luego. Y bueno, pues nada. Esa ha sido mi impresión. Que el cómic no está mal y está bien, de hecho. Pero te deja, pues eso, con esa sensación de más. Uh-huh. De que podría haber dado más de sí. Bueno. Y otra cosa que podría haber dado más de sí es Age of Ultron, la era de Ultron. Lo que se llama una transición profesional. Sí, sí. Que la era de Ultron, que ya se está publicando también en España. Y es el crossover barra evento barra cosa rara que Brian Bendis y compañía estaban preparando desde hace 3 o 4 años. Ya veréis cómo va a molar con Brian Hitch. Y al final Brian Hitch ha hecho la mitad de los números y ni siquiera. Porque han llegado Pacheco y Brandon Peterson y han terminado el trabajo. Y además lo han publicado cuando ya la etapa de Bendis había terminado en Los Vengadores, cuando no pegaba con las otras colecciones de Vengadores que había en ese momento. Sí, está un poco todo desincronizado. Sí. No sé yo si han hecho muy bien en coger ese subtítulo para la película de Los Vengadores. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el caso es que ha sido una miniserie de 10 números y su mejor número para mí es el número epílogo, ya fuera de la colección. Fíjate. El Era de Ultron 10.AI. Porque, no sé, que además está escrito por Mark Waid. Encima, muy bien. Bueno, Dani, tú has leído los dos primeros números, ¿no? Yo es que me leí los dos primeros números y es que... Resúmeme el argumento. No empieza la historia. Entonces me da la sensación de que esto era una miniserie de 5 números o algo así. Te resumo la historia. Estamos en un mundo alternativo. Ultron manda. Los superhéroes son renegados. Algunos les cazan. Y... Calla, Dani, que eso seguramente lo has leído en la sinopsis. Puede ser. No, porque los dos números de eso no se ve. Bueno, hombre, es sí, que... sale Spiderman y Ojo de Halcón lo rescata. Sale por ahí, sale no sé qué, dice, uy, ¿Qué ha pasado? Estamos jodidos. Yo... ¿Quién manda? No sé, no sabemos quién es el enemigo. A Ultron, ver, ¿no? Digo yo que será Ultron. Es que es como... ¿Qué hacemos? El capitán llorando. Ay, ay, ay. Ay, qué mal está todo. Es que es como que dices... vale, a ver, has tenido dos números, 40 páginas, para contarnos la premisa de tu miniserie. No lo has conseguido. Bien, pero vamos a ver, has tenido 40 páginas para contarnos un poco cómo es este nuevo mundo, realidad alternativa que nos quieres contar. No lo has conseguido. Quiero decir, no hace nada, claro, de lo que tiene que hacer. Encima, lo que hace es, en plan, o sea, me estás diciendo que han estado los superhéroes un año sin hacer nada. Sí, eso porque es en plan, porque la miniserie comienza supuestamente un año después de todo el golpe de Ultron y cosas de esas. Ajá, exactamente. Y les tienes allí en sus búnkers acojonados metidos y luego diciendo, somos unos cobardes, sois unos cobardes, ¿cómo cobardes? No podemos hacer nada. Y el Capitán América... ¡Ay, ay, ay! El Capitán América en un rincón llorando. ¡Ah! Le pega mucho al Capitán América. No sé, es... Bueno, en fin. Es que es lo de siempre. Si Ojo de Halcón tampoco le sabe escribir y bueno, hace lo que le apetece, más o menos con todos los personajes, como siempre. Tiene, uh-huh, tiene sus fetiches y al final es que es eso, que... Yo dije, pero no tengo ganas de seguir leyendo porque es que no hizo ningún esfuerzo en que yo siguiera leyendo. Claro. No sé cuál es la situación, no sé cómo es la vida de la gente, no sé qué hacen ahí exactamente los héroes, no... Ni siquiera en ningún momento te dejan claro, muajaja, soy Ultron, soy muy malo y he tomado el mundo como rehén. Uh-huh. Pero tengo a supervillanos o a villanos de mierda por ahí haciendo el monger y secuestrando a héroes o torturándoles o algo así. No estoy seguro de qué hacen, pero bueno, me da igual. Uh-huh. No sé. Es que sí, o sea, es eso. Yo no sé por qué seguir leyendo, pero seguir leyendo simplemente por profesionalidad. Sí, exactamente. Eso es algo de lo que yo siempre he carecido. Y eso es así. O sea, pero vamos, o sea, luego, número 3. Bueno, tampoco pasa mucho. En el número 4 ya empiezan a pasar cosas. Ajá. Sobre todo entre el 4 y el 5. Hay un momento que dice, hombre, pues va a ver que está pasando algo. Porque no me acuerdo qué número ha consistido completamente en Hulka y Luke Cage o algo así, intentando infiltrarse en la esta de Ultron. Uh-huh. Pero solo eso. Solo, vale, vamos para allá. Y hablando. Vale, ya hemos llegado. Y hablando. Oh, mierda, nos han capturado. Hablando con esos diálogos de Bendis. Claro, y hablando, o sea, quiero decir, vale, que yo soy el primero en decir que que las personajes tienen que hablar, que hay que desarrollar ese aspecto, que no solo sea acción y todo eso, pero las dos cosas. Sí, sobre todo cuando mediante la conversación se puede caracterizar y desarrollar los personajes, no como cuando alguien dice, entra, yo, sí, tú, pero ¿por qué yo? Porque sí, tienes que entra tú, no quiero, entra tú. Y esos son diálogos de Bendis con sus clásicas... viñetas fotocopiadas que cuando le toca, yo creo, a los dibujantes dicen, oh, qué bien, o hago páginas enteras o hago 16 viñetas todas iguales, en fin, no sé, en algún momento le funcionaba el estilo, pero es que no sabe contenerse como en nada. Uh-huh. Y bueno, pasa lo que pasa. Bueno, el caso es que no sé cómo, pero dicen, la situación es tan jodida que la única solución, y aquí ya van un poco spoilers, que le ponen a la situación es, se coge el Obezno y dice, ¡buah! Voy a viajar el tiempo y mataré a Hank Pink. Exactamente. ¡Chin, chin, chin! No hay otra solución. Y pasa, mierda, creo futuro alternativo, pues voy a volver a viajar en el tiempo a evitar que yo mate a Hank Pink. Y así saltan un par de veces en el tiempo y no sé cómo porque no sé cómo finaliza la serie. Es un poco cómico, ¿no? O sea, es que no sé exactamente por qué razón, o sea, cuál es la razón exacta por la que todos esos viajes chorras en el tiempo y demás han conseguido acabar con la amenaza de Ultron. Sí, bueno, sí, o sea, porque de repente le da un momento de brillante Zapin y dice, bueno, voy a crear un software, un virus para que se reproduzca 1,000,000 de veces más rápido que el sistema de Ultron, bla, bla, bla, bla, bla, o algo así. Creo. Y esas cosas me he enterado más por lo posterior. Pues, en fin. O sea, Es que la capacidad de síntesis y de presentación de conceptos que exhibe nuestro amigo Calvo es nula, básicamente. Uh-huh. Es que si en dos números no es capaz de contar nada, más que el mundo está en ruinas y los héroes están escondidos bajo tierra, o en las cloacas, o algo así, uh-huh. Y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No sé, uh-huh. En fin. Hombre, esto ahora lo que nos llega es a... La consecuencia principal luego de esto es, primero, una colección llamada Avengers Inteligencia Artificial, Vengadores Inteligencia Artificial, que, bueno, pues un equipo capitaneado por Hank Pym, a las órdenes de S.H.I.E.L.D. y todo eso. Y luego hay cosas en plan, porque parece ser que todo esto ha distorsionado, ha destrozado el continuo espacio-tiempo. Y también lo está explorando Mark Waid en Hulk, pues uh-huh. Os interesa. Y bueno, está el espacio-tiempo en Marvel un poco jodido, ¿no? Sí, sí, y con eso lo ha jodido ya del todo, y entonces pues Bendis dice, bueno, esto lo explico yo ahora, pim pam, pim pam. Y resulta que parece ser que el nuevo crossover de Los Mutantes, La Batalla del Átomo, ya explica un poco más cómo exactamente son las nuevas reglas del espacio-tiempo en Marvel. Bueno, mierda, y está la Ángela por ahí rondando ya. Cierto. Está la Ángela. Dice, o sea, en plan, uy, no sé cómo, pero estoy aquí. Estoy en este universo. No sé qué ha pasado. Voy a matar al culpable. Todo muy extraño. Vamos a pasar a algo menos extraño, que es menos. Capitán Marvel, primer contacto. Bueno, el colección de superhéroes que lleva Panini publicando un par de años, con colecciones de finales de los 90, justo comienzo de 2000. Y le ha tocado el turno ahora a la colección de Capitán Marvel, de Peter David, y dibujada por Chris Cross. Sí, así todo junto, Chris Cross. Chris Cross, que reúne Capitán Marvel del 0... Ay, los números 0, como nos gustan. Ah, oh, sí. Al 14, yo creo que era el 13, fíjate. No documento bien esto. Y bueno, nos encontramos pues, no sé, un poco una colección que tras no sé qué cosa pasó, Rick Jones y el Capitán Marvel Jr. Legado, anteriormente conocido, creo. Sí, no sé, no me acuerdo cómo. Pues están intrínsecamente unidos, o como quieras llamarlo, cogen luego las negabandas y ¡pomba! Se comparten el este. Dice Saza. Es que me encanta porque está lleno de referencias al Capitán Marvel de DC. Sí. Dice, bueno, yo digo, ¡venga, Saza! Y se convierte en Capitán Marvel. Bueno, por lo general está, o sea, es una colección muy divertida. Está llena, pues eso, de referencias también al mundo del superhéroe, y con la ventaja de que las aventuras del Capitán Marvel las están situadas en Los Ángeles, por lo que se evitan un poco todo el asunto de estar en Nueva York y juntarse con héroes cada 2x3. Uh-huh, exactamente, porque Rick Jones ahora es celebrity auténtico. Sí, sí, está de celebrity, está por ahí, vamos, triunfando de la vida. Digamos, y bueno, pues... digamos que es un poco Peter David continuando con Rick Jones después de Hulk. Sí, básicamente. Uh-huh. Básicamente. Luego tenemos, pues eso, la historia también de otro personaje, que es Marlo. ¿Su mujer? Su mujer. Bueno, claro, es que justo aquí estaban que sí, que sí, no. Bueno, su, pues, su ex, su algo. Se casaron. Se casaron, no, se están conociendo otra vez. Se casaron, bueno, claro, es que en Hulk pasaron muchas cosas con Marlo. Se casaron, quedó catatónica, luego volvió otra vez a la vida. Es una cosa muy chunga, sí. Mucha historia. Y aquí, fíjate, está viendo a una fumadora. Uh-huh. Tiene visiones de una fumadora, fantasma, que la acompaña en todos sitios. Y bueno, pues, de aventuras y tal, pues, está con, pues eso, aventuras cósmicas, aparece Drax, sabe... Aparece el Super Skrull. Vamos. ¿En estos primeros números aparecía ya Piedra Lunar? Sí. Digo Piedra Lunar, Dragón Lunar. Dragón Lunar, sí, te he entendido. Dragón Lunar. Vale. Luego, no recuerdo cuántos números era la etapa, pero luego más adelante, como siempre, a Peter David también le gusta meter mucho humor y eso, pero también le gusta ponerse un poco dramático. No, sí, sí, sé un poco que luego se pone más dramática. Esta parte es todavía alegre, por así decirlo. Por así decirlo. por así decirlo. El dibujo de Chris Cross, que no se prodiga casi nada y que, si no me equivoco, dibuja todos los números. Sí, dibuja todos los números. Es un dibujo muy de la época. Sí. Es un dibujo, personalmente, me parece bastante, incluso falto de personalidad en muchas cosas. Sin embargo, yo lo encuentro que no queda nada mal porque es así muy expresivo, muy brillante. Sí, es muy expresivo, sí. Y no sé, y queda bien también con las partes de humor. Entonces, no sé, desde luego no es el mejor dibujante del mundo, pero es uno de esos dibujantes que cuando estás leyendo la colección dices, bien, me paso bien de página y de viñeta a viñeta, es agradable, no me está doliendo los ojos. Y es bastante consistente en sus cosas, en su estilo. Así que bueno. Sí, la verdad que sí. En ese sentido es bien. O sea, la verdad que es una colección... quiero decir, a lo mejor no es para recomendarlos ahora, porque quizás es un estilo completamente distinto. Es que se nota un montón que es de 2000, o sea, sinceramente. Sí, sí que se nota, pero desde luego yo la recomiendo... porque no se parece en nada a lo que se publica ahora, lo primero, pero también porque es una de esas colecciones que yo creo que pasaron demasiado desapercibidas igual. O sea, no es tan memorable como otras cosas de Peter David, pero yo creo que está bastante bien. Sí, como colección, la verdad que, ya te digo, a mí me ha gustado el tomo, es divertido, tiene sus batallas, tiene sus cosas, tiene pues todo lo que te puedes encontrar en un cómic de Peter David. Ahora, si conoces al autor y te gusta el autor, te va a gustar. Sí, si no te termina de convencer Peter David, pues a lo mejor no. Háztelo mirar y luego... Háztelo mirar. Pero sí, es que en esta época, desde Hulk, Factor X, aquí con el Capitán Marvel y demás, siempre si lees todas estas colecciones ves que hay constantes y cosas que le gustan y que le interesan, y la verdad es que si... ¿te gustan otras cosas de Peter David? Yo creo que sí que merece la pena. Y sobre todo, si te has leído la etapa de Hulk, continuar un poco con Rick Jones haciendo otras cosas diferentes y tal, está bien. Sí. Y bueno, vamos a cambiar otra vez de editorial. Vamos a pasar a Superman. Superman Identidad Secreta, que ha publicado hace poco ECC Ediciones. Uh-huh. Escrito por Kurt Busiek y dibujado por Stuart Tim Monen. Un Stuart Tim Monen que aviso, o sea, los que estáis descubriendo ahora a través de la nueva Patrulla X y las últimas obras de Monen, ese estilo no tiene nada que ver que el que tenía hace años. No, cierto. O sea, yo de hecho, y fíjate, no te sé decir cuál me gusta más. Yo las obras que tenía entonces siempre era muy oscuro, siempre era muy tal, pero... salvo un par de detalles, no me disgustaba. Ese estilo personalmente me gusta más, el estilo nuevo. Y bueno, pues aquí nos encontramos al Stuart viejo, entre comillas. Son muy diferentes. A lo mejor el de ahora es como más consistente y eso, pero es que es buen dibujante, entonces no sé. Sí, es buen dibujante y ambos estilos, o sea, son muy diferentes entre sí y son los dos muy buenos. Sí, sin duda. O sea, para nada el dibujo de esta colección o de esta miniserie es malo, no. Bueno, la historia es... estamos en una tierra, tal. Es una historia de otros mundos, de Elseworlds, que es, bueno, pues eso, su especie de exploración de mundos alternativos, de DC y tal. Y nos encontramos con un chaval que se llama, que sus padres se apellidan Kent, y le resultó muy gracioso llamar a su hijo Clark. Y todos los días, claro, se llama Clark Kent, pues ha vivido toda su vida con la coña, ah, Clark Kent toma un dibujo de Superman, que vas a volar, Clark Kent, oh. Y va y resulta que un día, tracatrá, dice, coño, estoy volando. Un momento. Un momento, no seré Superman. Y básicamente, pues eso, es la historia de este chaval normal y corriente que se ve de repente encarnando a alguien que ha llegado a odiar, entre comillas. Sí, es un mundo, es una de estas historias de mundo real, o sea, quitando el hecho de que exista este Superman, es un mundo que es básicamente como el nuestro y con nuestras mismas referencias y demás. Sí. Y bueno, sí, la verdad, esta es una, ya lo hemos dicho varias veces, esta es una de las historias de Superman que yo creo que merece más la pena leer. Y como otras tantas de las que nos gustan, son de esas historias que son un poco más cosas aisladas. Sí. Un poco más aparte, como si te pones, sí, yo qué sé, aislada Hijo Rojo, y Star Superman y cosas de estas. Y la verdad es que está, a mí me gusta mucho. Yo lo leí cuando lo sacó Planeta, en esa época que sacaba tomos súper baratos, por alguna razón. Bueno, la razón supongo que era que estaba empezando a editar DC y le venía bien empezar a captar a gente y eso. Y la verdad es que es muy chulo porque sin ser una colección de Superman de DC, norm de toda la vida, es mucho sobre la idea de Superman. Y bueno, también eso tiene en los temas emocionales las ideas claras y bien pensadas. No sé, muy chulo y es diferente. Sí, o sea, a mí me ha gustado mucho, ya me la habías recomendado y la verdad es que me parece una historia muy, muy, muy, muy buena. Con todo, porque vemos a Clark pues desde su, además, enseguida, ¿no? Vemos a Clark desde joven, más o menos adolescente, 14, 13, 14 años, no me acuerdo con qué edad comienza, y le vemos ya, pues ya anciano casi. Y todo, y a ver, va recorriendo su vida, va recorriendo todo lo que ha vivido, todo lo que ha supuesto tener poderes, y todo lo que deja, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Sí, y eso, y el final es bonito y así, así que no sé. La verdad es que te deja, al final te la lees, se lee bastante bien y te deja con buen cuerpo. Vamos a pasar ahora a Daredevil, el tomo 3 de la colección regular. Daredevil Calor, de Mark Waid, Chris Samnee, Coy Fang, Mike Aldred al dibujo. Reúne muchos números. Tengo puesto el 12 al 16, pero ya no me fío. No, al 21. Si es que no sé nada, ¿eh? Si es que tú te piensas que hacen tomos normales. Sí. Pues en esta, que los dos tomos anteriores sí les he leído y me gusta mucho la colección, pero todavía de estas cosas que hay tantas cosas que leer que al final siempre hay una que se te olvida, sí. Y en esta voy retrasado y me da pena. ¿Cómo va la cosa? ¿Continúa bien? La cosa continúa muy bien, muy bien. Nos encontramos pues eso con... la primera, ya estamos ya después de todo el tema del disco Omega y cosas de esas que se vio en el tomo. ¿Llegó a salir el tomo? Sí, en el tomo anterior cuando sale la gata negra y Spider-Man. Sí, ahí salió tal y luego ya tuvieron un pequeño crossover y tal con el tema con el castigador y Spider-Man, creo. Y bueno, pues nos resulta pues ya... nos encontramos, es un tomo centrado en la relación, centrado mucho, mucho, mucho, más allá de lo habitual, en la relación entre Daredevil y Foggy Nelson, a través de todo lo que, las consecuencias de lo que ha pasado últimamente, ¿no? Ya de por sí, el primer número y tal, en una cita con Kristen McDuffie, es que es esta fiscal que todo el día está diciendo, oh, tú eres Daredevil, tú eres Daredevil, tú eres Daredevil. Sí. Y vamos. Y tiene mucha coña entre ellos y tal. Pues ya le empieza a contar toda la historia que tiene con Nelson, porque son tan inseparables de todo eso. Luego después de unas triquiñuelas y tal, es secuestrado básicamente el centro. Son tres sagas o dos sagas entrelazadas, entre comillas. La primera saga estamos en el Doctor Muerte y compañía deciden secuestrar a Daredevil para, hacerse posesión del sentido del radar. Para ello juegan con su cabeza un montón y le dejan casi, casi catatónico. Y después cuando es rescatado y todo eso, pues sale la otra saga, que es que Foggy Nelson descubre en el cajón del despacho de Matt Murdock los restos de su padre. Y dice, qué chungo estás, Matt, qué chungo estás. Y eso provoca una locura. Una disputa entre los dos, se medio separan, y mientras tanto, Daredevil está, pues, viendo a ver quién está jugando tan sucio con ello, ¿no? Y se encuentran a la siguiente aventura, que es con el maloso, otro maloso, también retrotrayéndonos a las primeras, a las primeras aventuras, porque la historia de esta etapa de Mark White, digamos que todo más o menos lo va relacionando más o menos de una manera, todos van siendo piezas y se van juntando, se van yendo, se van transformando, van evolucionando, y es una de las cosas que más me gusta de esta etapa. Uh-huh. Que está todo, pues eso. Luego, el tomo, pues igualmente es muy recomendable. El guión es exquisito. El dibujo, hombre, el dibujo no está mal. O sea, se echa de menos a Rivera, se echa de menos a Martín. Pero bueno, si te vas acostumbrando a Koi Fan y a Chris Sandy, pues la verdad que está bien. Desde luego, Mark White no estaba tan bien hacía tiempo. No, tampoco. O sea, sí. O sea, lleva una temporada que está haciendo muy unas cosas muy bien. Sí. Y se va notando. Sin duda. Y bueno, también he releído, aprovechando la nueva edición que ha sacado ECC, que la sacó en junio. Uh-huh. He releído Watchmen, señoras y señores. La verdad es que, o sea, podría estar, no sé, horas y horas. Se podría estar uno horas y horas hablando de Watchmen y tal. Sí, hombre, si se hacen ensayos. Se hacen ensayos, pero el otro día, fíjate, dije, porque estaba pensando yo, pues, para hacer una de mis colaboraciones con mil y una experiencias, tengo una especie de columna cada una vez al mes, una cosa así, y pienso, bueno, pues voy a hacer alguna de Watchmen, y de repente se me ocurre, lo voy a hacer sobre este detalle de Watchmen. Busco en internet, ya hay que estudiar sobre eso. Desde luego, aparte de ser... ¿Qué te ocurre? Lo voy a hacer sobre la bolsa que vuela en la viñeta 5 de la página 10 del número 7. Y seguro que hay algo sobre eso. Si hay un cómic más famoso y más aclamado que Watchmen, es que no se me ocurre. Y aparte, es que con eso viene que todo el mundo ha aportado su granito de arena analizando o comentando la colección. Claro, bueno, vamos a comentar un poco la historia, ¿no? Estamos en 1975, estamos en una era muy muy de paranoia, estamos en la Guerra Fría, pero cualquier momento apretamos el botón y estalla todo, y de repente pues muere, es asesinado Edward Blake, que era un antiguo superhéroe bajo el nombre del Comediante, y bueno, empiezan a Rorschach empieza a investigar sospechando que puede que alguien esté queriendo deshacerse de otros vigilantes, tanto de la vieja guardia, que eran los Minutemen, como los de la, entre comillas, nueva. Que ahora, por cierto, los superhéroes como tal están prohibidos, por decirlo de alguna forma. Se prohibieron con una ley, que bueno, la ley King, creo que se llama. Y estamos, pues eso, solo quedan de superhéroes legales, quedaban el Dr. Manhattan y el Comediante, y porque estaban, pues, bajo el amparo del gobierno de Estados Unidos trabajando para ellos y cosas de esas. Uh-huh. Y bueno, en lo que se van investigando, se van entrecruzando las vidas, también vemos la vida, entre comillas, del barrio. Es un poco un amplio panorama, porque Alamo no se conforma con contarte, pues, que si Rosas va a investigar este caso, ¿no? Porque bueno, hablo de Rosas porque es un poco el hilo conductor de la historia. Sí. Es la constante. Uh-huh. Y no se conforma con eso, sino que además te va haciendo a través de muchas viñetas, de conversaciones entre otros personajes, incluso personajes que súper secundarios, como el kiosquero. Sí. ¿Sabes? Y digamos, te ofrece, o una taxista lesbiana. Sí. Vamos, te va ofreciendo pues todo un panorama de todo lo que se va cociendo en esta Nueva York de 1985 y todo lo que hay y todo lo que va pasando. Siento que si cuento, o sea, esto es un cómic que siento que si cuento algo más, lo destrozo. Y fíjate que han pasado 30 años de su publicación. Sí. Pero vamos. Solamente hay que decir una cosa, si no lo habéis leído, leedlo, porque sí. O sea, yo es uno de los cómics que tienen tanto tiempo que siempre que lo leo, que lo he leído varias veces, digo, es que esto no ha envejecido, simplemente es que es bueno. Claro, es que no envejece y claro, y encima es que te lo, o sea, lees y te te deja ir y estás leyendo todo el rato y ya es un cómic que vas leyendo vez tras vez y siempre seguramente encuentres algo con el que no te habías fijado nunca. Sí, y por no decir que tiene todos esos añadidos adicionales, la historia de los piratas, las biografías, entrevistas, todas esas cosas a los personajes ficticios, fragmentos de libros. Quiero decir, por eso siempre que decimos es que antes de Watchmen no tiene sentido, es porque es que está todo contado ahí. Sí, o sea, es que es eso, o sea, no sé, es una historia tan completa, tan, no sé, concienzudamente bien hecha. No, sí, desde luego pensada, ¿eh? Sí, o sea, no sé. Es una... Vamos, es que es... Cuando se dice que es una obra maestra, no es por tirarse el moco. No, yo me he leído Watchmen, pienso que es una obra maestra de la novela gráfica moderna. A la altura de las grandes novelas. Es que son muchas cosas que suele decir la gente. Y muchas veces dices, pero es que no es para tanto, o cosas así, y siempre va a haber, siempre hay alguien que dice eso. Yo siempre que comento Watchmen o digo algo de Watchmen, siempre hay alguien que dice, a mí no me parece para tanto. Yo, educadamente, difiero de esas ideas. Bueno, o no tan educadamente. Porque... Hombre, también es verdad que es una lectura que cuesta un poco. Yo creo, hay que sentarse a leerlo. Quiero decir, no puede ser un culo inquieto de vaya mierda. No, hay que leerlo y si te lo puedes leer un par de veces, pues mejor. O sea, pero con una vez, yo creo que si se lee con atención, puedes ver muchas cosas, pero yo creo que una vez no puedes captar lo bien que está escrito. Sus intentos de, bueno, la simetría de algunos capítulos, el de, no sé cómo lo tradujeron en español, Fearful Symmetry, o un montón de cosas relacionadas con muchos de los personajes, que es que, no sé, es que no se puede explicar realmente. Si no lo habéis leído nunca y estáis hartos de oír, joder, esto es la leche, o habéis visto la peli, que yo digo que a mí no me termina de convencer algunas cosas, pero que no está mal, pero es que nunca podría estar tan bien como el cómic, es que porque no es... Es que no es posible, porque es que es un cómic que es tan cómic, no se puede trasladar realmente todo lo que gráficamente y de forma de contar la historia tiene, o sea que, bueno, no sé. Que lo leáis. Y un par de veces. Pues sí. Ahí nuestra nueva recomendación. Bueno, voy a pasar Escuadrón Suicida sí, de John Ostrander. Es que yo tenía pendiente de leerme la versión, bueno, de John Ostrander del Escuadrón Suicida, que iba a decir Escuadrón Suicida original, sí, más o menos, o la Fuerza Task Force X, en fin, como la quieran llamar. Así que, bueno, me compré el primer tomo que recopila los primeros números de la colección de Ostrander, que se llama Trial by Fire, el juicio... Bueno, no sé cómo se traduce esto en español exactamente. Juicio por fuego. No acuerdo cuál es la expresión. Trial by Fire. No sé cuál es la expresión. Supongo que hay una expresión mejor. Pero bueno... Bautismo de fuego. Sí, eso es. Bautismo de fuego. Jolín, es que no me salía. Total, ¿de qué va esta colección? Bueno, pues esto es el origen, que por cierto trae un número de Secrets Origins que hacían antes mucho en DC y tal, para contar cosas que no les daban tiempo a contar de historias pasadas de ciertos personajes o de ciertas cosas. Dicen, bueno, lo hacemos un número especial y en la colección ya vais a lo vuestro. Y básicamente es el intento de una funcionaria del gobierno, Amanda Waller, que decide fundar o refundar una fuerza de ataque que tiene los Estados Unidos, que actúa en misiones secretas y decide poblar a los miembros o rellenar esos espacios que tiene este equipo con villanos y supervillanos a los que les conmutan la sentencia o les dan beneficios penitenciarios por ayudar de alguna forma. Y de paso, una cosa que siempre deja muy claro, son gente prescindible. Al final y al cabo se muere el Capitán Boomerang y dices, pues no ha perdido mucho el mundo, porque es un capullo. Y bueno, de hecho, el anterior DC ya vimos cómo murió, o sea, y su hijo venía a vengarse y esas cosas. Pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, es esta sensación clásica de que luego, pues, por ejemplo, también tuvo el X-Force de Milligan y que también en parte tuvo en ciertos momentos los Thunderbolts de Nicieza, de que cualquier personaje podía estar en peligro, en el primer número muere un personaje y así un poco marcas el tono para decir cuando estén en peligro es que están en peligro, se pueden morir. Y Ostrander se toma mucho esfuerzo o pone mucho esfuerzo en intentar marcar las cosas de decisiones, de moralidad, de cuando está bien matar y no matar, o qué cosas están bien y qué cosas no está bien hacerlas. Hay dos historias al principio, una que están lidiando con unos terroristas superpoderosos que se alquilan al mejor postor, y que están relacionados con, bueno, estos son los 80, es el 87, o sea que os podéis imaginar que cuando digo el país se parece un poco a Kuwait o Irak o algo así. Sospechosos parecidos. Esos países que se inventan en los cómics que molan tanto. Y la segunda historia, así un poco más larga, tiene que ver con temas rusos también, ya que estamos ahora en Watchmen. Están en plena Guerra Fría y un poco en esta época álgida de espías y de hostilidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y bueno, son esas las dos historias. Y la verdad es que está muy bien, la verdad. Yo creo que en algunas cosas le notas que tiene unos años. El dibujo que es bueno, se nota que es de hace 20 años. Pero la verdad es que es adecuado. Y sobre todo lo que mejor yo creo que ha envejecido es el guión. Y que tiene buenas ideas, que tiene ideas de intentar ser un poco más complejo con las decisiones, que siempre esto no es blanco y negro, que hay cosas muy grises, y bueno, además los personajes también los caracteriza, yo creo que bastante, bastante bien. Tienes a Deathshot, tienes a Encantadora, Capitán Boomerang, y bueno, personajes que hoy en día desde luego no creo que conozca mucho a la gente. Algunos de ellos me sonaban muy poco, pero tienen todos alguna cosa curiosa de la que se puede tirar y yo creo que les aprovecha bien. Y nada, es estas cosas de... Oye, hoy en día también tenemos un Escuadrón Suicida en la nueva DC. No se parece, yo creo que en nada, más que, bueno, intenta coger la idea original, pero es un poco nuevos 52 en muchas cosas. Que desde luego a mí no me pareció la peor de las colecciones en un inicio, pero la comparas con esta y, bueno, se le ven un poco más los defectos. Así que, bien, interesante. Sí, es un cómic que yo tengo bastante pendiente. La tengo por ahí. O sea, estos de tanto el Escuadrón Suicida como que he leído algo también de la Patrulla Condenada y cosas de esas. Sí. Esos cómics más, menos, digamos, A-list de DC y tal. Pero de esa época, 80, 90, perdieron... de los 80 y tal, tengo también muchas ganas y los tengo ahí pendientes a ver cuando me deshaga de toda la pila de lectura, a ver si, sí. A ver si puedo. Yo ahí, en ese tipo de cosas, tengo pendiente también leer El Escuadrón Supremo de Mark Groenland, que creo que puede estar también muy interesante, porque yo sí que he leído algunas cosas de Subquasar y, bueno, el Capitán América y esas cosas, que yo creo que era un guionista muy... muy bueno. Y ahí, eso también lo tengo pendiente. Yo creo que otro día, con suerte, hablaré de eso. Y bueno, lo siguiente que tenemos en la lista, JLA Tierra 2. Esto era simplemente que, bueno, spoilers o no spoilers sobre el nuevo evento en DC. Forever Evil. Forever Evil va a tener como maletes malosos a esto, a esta liga de, no sé cómo se traduce aquí, la liga, esta liga de la injusticia, por decirlo de alguna forma. Sí. En el que tienes a Ultraman, que tienes a Owlman, a ese el Flash Junkie que llamo yo. Superwoman. Speedy. Speedy, efectivamente. Y... No, hombre, no sé, porque Speedy es el de Green Arrow. Sí, pero me mola más Speedy, porque es que le pega mucho. Básicamente es un junkie, o sea que... Y... Jesse Pinkman. Es Jesse Pinkman, pero... Es veloz. Pero rápido y sin ningún tipo de moralidad. Y bueno, que viendo que aparecían estos personajes dije, hombre, pues antes de leer nada voy a recordar una historia en la que aparecen que sé que me gusta y que no es larga, y es JLA de Tierra 2, escrita por Morrison y dibujada por Frank Quitely, y que es una de esas historias que hizo Morrison cuando estaba al frente de la Liga de la Justicia, y que el único... defecto que tiene es que ignora mucho que hay más héroes en DC, pero supongo que también es porque cuando estaba en su etapa de la Liga de la Justicia se centraba en intentar hacer que la Liga de la Justicia fueran los grandes, Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern y el detective marciano y Aquaman, y ya. O sea, esto es lo que es la Liga de la Justicia y dejé... Bueno, aunque metió un montón de personajes más. No, sí, luego. Pero era el inicio, quiero decir. Sí, el inicio eran esos. Era en plan, vamos a volver... Fue, de hecho, una petición suya que le hizo a los editores en aquel momento. Dijo, vamos a volver a hacer la Liga de la Justicia, que sean los más poderosos y los más famosos. Y dijo, pues vale, pues vamos a hacerlo. Y aquí, básicamente, esos son los protagonistas. Y la verdad es que es una historia que... Ahora que estábamos hablando antes de, cuando hablábamos de la era de Ultron, de Bendis y su forma de contar las historias y de descomprimirlas, esto es una historia que Bendis hubiera contado en 10 o 12 números. Sí. De hecho, el primer número, te digo yo, el primer número termina justo cuando aparece el avión. Pues, es posible. ¿Qué estará pasando? No lo sé. A ver, esto es... Oye, entonces, un avión, ¿de dónde ha salido? Sí, tú. ¿Dónde tienes el corazón? En la izquierda. Pues esto lo tiene en la derecha. ¿Qué? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Cómo? ¿Cómo entonces? En realidad está en el centro. Bueno, ¿qué importa? No recuerdo cuántas... Es un... Bueno, tengo en un tomo que no sé cuántas páginas son, pero serán como 80 páginas o así. No. Hombre, era... Sí, era una historia corta. Y que sí, que es una historia eso, que la lees... Y eso te deja esa sensación de que, joder, pasan un montón de cosas. O sea, no está todo, yo creo que perfectamente explicado y no hay ningún problema con eso. Pero que el ritmo es como, venga, pim, pam, y va a toda leche. Y sí. Es una cosa que hoy en día no se ve mucho. Que a veces casi leerte cosas como esta es como, ¡oh, qué gusto! ¡Por Dios! Y la verdad es que es eso. Tenemos a la Liga de la Justicia que... Acaba, bueno, tenemos al Lex Luthor, que es el único héroe de la Tierra en la que vive esta Liga de la Injusticia, que consigue llegar a la Tierra donde vive la Liga de la Justicia y, bueno, se les lleva a su mundo para intentar arreglarlo todo, porque lleva toda la vida luchando él solo, porque es el único héroe, contra este grupo de personajes superpoderosos que son lo puto peor y que son un poco lo opuesto en muchas cosas de los demás, de los personajes de Liga de la Justicia. Pues, por ejemplo, Ultraman, que es como el jefe, el Superman, es un astronauta que fue mandado al espacio y le hicieron cosas muy chungas, poderes espaciales, y quedó tocado de la cabeza y completamente loco. En vez de kriptonita tiene un mineral que lo que hace es darle los poderes en vez de quitárselos. Entonces, bueno, eso, ese tipo de temas. Y no sé, a mí me gusta un montón porque tiene la idea esta de el mundo de la Liga de Justicia es un mundo en el que triunfa el bien y el mundo de la Liga de la Injusticia es un mundo en el que el mal triunfa. Y eso ocurre hasta las últimas consecuencias. Sí. Y bueno, y luego al final tiene un girillo también que no te esperas, supongo, normalmente. Y la verdad es que eso, es una historia sobre estos personajes que está muy bien. Sí, la verdad que esta puede ser una de las primeras obras que leí de Morrison. Pues no está mal. O sea, o esta o El principio de sus X-Men. Ok. O sea, sí, porque por la época lo publicaría a Norma o algo así. Y la verdad es que wow, me quedé y dije, madre mía, ¿qué es esto? Pero no me entero de nada, pero me mola un montón. Es que tiene ideas y todo ahí, venga, pum, pam, pim, ahí tirando cosas y eso, no sientes en ningún momento que se están prolongando las cosas, pero en el buen sentido. Y, sí. Y bueno, el dibujo de Quietly siempre es buen dibujante, esto de todas formas todavía le quedaba tiempo para ponerse a sus niveles máximos. Y esta es de las primeras colaboraciones, bueno, creo que es después de Flesh Mentalo ya, con Morrison. Sí, es después de Flesh Mentalo. Y bueno, todavía eso, les quedan años para seguir colaborando y seguir haciendo cosas chulas. Y la verdad es que, bueno, esta es una historia que, eso, es muy muy compacta y que está llena de ideas interesantes. Y a ver si la reedita ECC dentro de poco, porque, mira, lo comentaba el otro día el librero, la librería que voy, de TVOs, y me decía, me está sorprendiendo ECC porque está sacando muchísimas cosas, está recuperando, o sea, dentro de lo que cabe tal, pero está sacando muchas cosas bastante bien. Uh-huh. Y a ver que sí, o sea, quizás no, o sea, podía hacerlo mejor, podía hacerlo peor, pero yo creo que siempre en cuestión de reediciones está sacando muy buen material. Sí, y yo creo que también no le queda otra, porque es que las nuevas 52 hay cosas que venderán mucho, pero es que hay cosas que es que no son muy buenas. Y yo creo que con esto siempre vas a vender un Watchmen. Y una cosa que en todos los sitios de internet o en todo, siempre que has leído cosas has visto que es bueno. Y eso siempre es, yo creo que lo van a vender bien y espero, porque la verdad es que es un buen material y es una cosa que sí podrían reeditar, aunque espero que no en tapa dura porque es que es muy finito y es que de esos tomos que dices, pero ¿qué me estás contando? Bueno, y pasamos a Panini, o bueno, a Marvel, a Thor. Sí. Ghost of Thunder. El dios del trueno que bueno, es la etapa de Jason Aaron y que con el número 12 podríamos decir que da un poco por cerrado el primer arco, aunque bueno, termina en el 11, si nos ponemos un poco así. Lo primero decir que 12 números y 10 de ellos están dibujados por Isaac Rivitt, lo cual considero que... Lo cual, espera, se merece esto, ¿eh? Sí. Es una cosa que no ves en casi ninguna colección. Y además de eso, un dibujante así. Sí, o sea, encima un dibujo, quiero decir que no es una cosa rápida como, no sé, Mark Bagley, que pega cuatro trazos, se nota que es un dibujo muy rápido, sino que este que es un dibujo muy pulido, muy todo, o sea, vamos. Y pintado, y bueno, en fin, no sé. Y muy cuidadoso, o sea, se tarda mucho más dibujando así que dibujar al estilo de otros. Sí, sí, desde luego. Tiene esos dos números de un poco de descanso, supongo. Y el primero es un flashback. Así que es muy adecuado y es el segundo es el último número, que es un poco un, después de todo esto, pues un número único. Que quiero decir que en ningún momento dentro de la saga se corta su dibujo y eso está muy bien. Además que se complementa muy bien con Aaron porque en esta primera saga que yo decía, no va a ser muy largo, 11 números para una historia, y al final... Que sí, no es rápida precisamente, ahora que estábamos hablando de eso, pero también los números se leen con gusto y siempre yo creo que aportan. Entonces, no sé, lo que me ha gustado es que combinando el dibujo, que es así tan, no sé, tan majestuoso y tan, tan bonito, con esta primera historia que ha hecho Aaron, que es tan de, mira, esto es Thor, Thor es un dios, pues voy a hacer cosas de dioses. Y todo va a ser el recopón bendito de dioses y de exageraciones de todo. Y vamos a viajar a varios años luz en un barco y bombas que destruyen cosas a través del tiempo y yo qué sé, la locura. Sí. Y un malo que es un poco en plan la exageración máxima y que al final me encanta porque el origen, que es este flashback, que es el número 6, me parece, es un poco, pues bueno, no ha explicado nada, pero es un poco como que da igual, o sea, luego más adelante se explican algunas cosas más, pero es un poco, da un poco lo mismo, ¿no? Por lo menos a él no le importa, y la verdad es que al final la mecánica de usar a los tres Thor ha estado bien, y cómo se han ido acercando y al final han acabado juntos, y no sé, en fin, spoilers, me encanta la frase en la que en el número 11 dice Thor, y entonces Thor muere, cree que por la quinta vez o así, no se acuerda exactamente, y luego resucita el tercer día, que es una cosa... En fin, no sé, yo lo estoy disfrutando mucho y desde luego que tiene eso, sus cositas de defectos y tal, pero entre que el dibujo es tan chulo y el guión, la verdad es que, no sé, es eso, es Thor y es dioses y batallas y locura. El joven Thor es un tipo totalmente descontrolado, que se tira todo lo que se mueve y que lo único que quiere es matar. El Thor Vengador, pues es como le conocemos, y el Thor del futuro es un hombre ya cansado, pero que se las sabe todas, y no sé, creo que es, está... Es ya muy, muy Odín. Sí, sí, bastante, bastante Odín, sí. Efectivamente, es que al final... Es la definición del Thor mayor. Se acaba convirtiendo uno en lo que menos le apetece. Y no sé, la verdad es que está bien. Y en el último número... que podía haber hecho una cagada estilo Straczynski con Superman caminando, porque es un poco lo que te puede oler, ese estilo de historia, y de Thor luchando con los problemas de los hombres y cosas de esas. Sí. Al final queda, no sé, mucho más ligero, mucho menos estúpido, incluso con alguna gracia como esta, la gente está... medioambiental de S.H.I.E.L.D., que es un poco surrealista, pero bueno, me hizo gracia, y no sé, la verdad es que sí, me ha gustado mucho. Pues con este bloque, bueno, con este Thor, terminamos el bloque de superhéroes. Abrochados el cinturón, que aún quedan cosas. Y tened cuidado, que creemos que habéis terminado, ¿no? Amigos. Vamos con el bloque número 2, vamos a centrarnos en otros cómics, no de superhéroes, más bien otros géneros, cosas por ahí, incluso europeas, fíjate, incluso hay cosas europeas. Nos estamos volviendo locos. Sí, sí. Vamos a comenzar con American Vampire, el volumen 1, escrito por Scott Snyder y Rafael Alburquerque, bueno, escrito por Scott Snyder, Stephen King y Rafael Alburquerque. Es una colección, bueno, precisamente esto es más o menos lo que ya había leído y aunque es una colección que ya lleva, hay tantos números. Cierto. Y ya se ha editado, creo que va por el quinto tomo aquí en España, pero ECC decidió publicar también los tomos en tapa blanda y comenzó pues por el primero. Cosa que no se hace mucho en España, la doble publicación, y en Estados Unidos lo hacen con muchas colecciones. Sí, aquí han empezado a hacerlo con el quinto, creo, que justo lo sacaron en blanda y en dura, y luego publicaron el primero otra vez. Entonces, bueno, pues tenemos una historia a dos tiempos. Una, estamos en los años 20, en la época dorada de Hollywood, y la otra parte, que es la escrita por Stephen King, nos está contando justo la historia del vampiro, ¿no? Del vampiro, bueno, espérate, de Sweet, eso. Skinner Sweet, que es un vampiro, una nueva especie de vampiro, entre comillas, que y nos cuenta pues en dos etapas, ¿no? La primera es en los años 20 y la segunda es ya en 1880, en el siglo XIX, pues empieza contando la historia del origen, y mientras tanto que en el presente, pues la historia de cómo empieza a hacer aliados para acabar con toda la estirpe de viejos vampiros y cosas de eso. Vamos, que... ¿Por qué? Porque Hollywood está... Vamos, todos los productores de Hollywood resultan ser vampiros. Oh, no me sorprende. Ya lo sabíamos nosotros, pero aquí Scott Snyder nos lo confirma. Exacto. La verdad que es... a mí es un... Me ha resultado un buen tomo, un, una historia muy curiosa. Sigue habiendo cosas muy clásicas de tema de vampiros. Fíjate, me recuerda en cierto punto esta toma de vampiros con la que hace... ¿cómo se llama? George Martin en El sueño del Febre. Uh-huh. Que es un poco también ambientándolo en el Mississippi, en el siglo XIX y tal. En esos famosos cruceros que van a lo largo del río y tal. Así al estilo Tom Sawyer y demás. Sí. Pues me recuerda hasta cierto punto ese método, de ese estilo de contar la historia. Algo muy curioso, algo muy... un nuevo tipo, que tampoco hablan también de... no es una cosa típica de vampiros contra humanos o contra otros seres supernaturales, ¿no? Que también tiene de eso, pero sí que va contando una historia detrás que está me está resultando bastante interesante. Uh-huh. A ver cuando salgan los siguientes tomos, a ver cómo me puede empezar a hacer con ellos. Y seguiré la historia porque de momento me ha gustado. El dibujo de Albuquerque es... podemos decir que apropiado. No es, o sea, es algo feísta, es algo tal, pero está bastante bien, está bastante bien. Bueno, yo esto es una de esas cosas que siempre me da la sensación de que es lo que mejor se le da a Scott Snyder, no sé yo. Sí, el tema de terror sí que le, del ambiente y todo eso, sí que se le da bastante bien. Y vamos a pasar a Proyectos Manhattan de Nick, de Jonathan Hickman al guión y Nick Pitaura al dibujo. Nos encontramos en un... bueno, iba a decir una especie de ucronía o... tampoco demasiado, ¿no? Estamos en el gobierno de Estados Unidos y llega Joseph Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica y tal, al proyecto Manhattan. Solo que aquí se llaman los proyectos Manhattan porque no solo desarrollan, no solo tienen un proyecto, sino que tienen 1000 proyectos. Entonces nos presenta en este primer tomo todo el cónclave de científicos, todo el cónclave de militares y científicos que se han reunido ahí, y lo van mezclando un poco con un giro, ¿no? Porque resulta que el que entra al proyecto Manhattan no es el Oppenheimer conocido, sino su hermano gemelo malo. Sí, señor. Que se dedica a comer cerebros y esas cosas. Y adquirir sus habilidades. Sí, señor. Es ahí cuando dices, ¡guau, va a ser esto una locura! ¿Hay esquemas? Hay esquemas. Bien, entonces bien. Lo tengo pendiente esto y la verdad es que me apetece bastante leerlo. Hay esquemas, hay... bueno, no hay tantos como en Los Vengadores, hay que decirlo. Es que hay, majo. Pero sí que hay diagramas, hay cosas tontas, hay bueno, pues máquinas raras. Hay, bueno, pues, mundos alternativos. Digamos que este primer tomo empieza a presentar... luego hay también esoterismo raro. Es, no sé, muere Roosevelt y van a ver a Harry Truman. Y resulta que es el líder de una especie de secta rara. Ok. O sea, es todo tan guay. O sea, es todo tan... ¿qué me estás contando? Pero en plan divertido, o sea. Bien, bien. Esto promete. Esto lo tengo que leer yo, porque vi el tomo, pero no tenía yo pasta para tanto. Es que esto, aquí en España me vendéis unos tomos más caros. Ya. Es que esto de Planet. ¿Cómo sois, Planet? Amigos. Ay. Pero bueno, a mí, es una... la verdad es que a mí me divierte mucho. Está bastante bien. El dibujo me recuerda mucho a Chris Burnham, fíjate. Uh-huh. Con el estilo y todo eso. Me recuerda mucho a él y está bastante bien todo. Que también recuerda un poco a Quietly, así, es un poco de esos estilos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, vamos a Fatale, editado por Panini, Tapadura, la nueva obra de Ed Brubaker y Sam Phillips, conocidos también por hacer Criminal, del por cierto, me he hecho por el primer integral, ¿sí? 40 pavos que cuesta su hijo de madre. Sí, lo vi el otro día. Y bueno, pues... nos encontramos... mezclamos el género negro que le gusta mucho a este dúo, a Brubaker y a Phillips, y mezclémoslo con un poco de esoterismo, con un poco de... incluso de Zulu, de Lovecraft, ¿sabes? Uh-huh. Y te sale esta historia. sectas diabólicas, mujeres fatales, no sé, ritos raros, cosas que no sabes por dónde cogerlas, en el sentido de que no son, o sea, en el sentido de eso, en el sentido sectario, diabólico, cosas de esas. Resulta una lectura rara, en el sentido de que si te esperas algo tipo criminal, sí que lo tienes, pero además te da te da otra cosa, y es una mezcla rara que al principio dices no chocan demasiado, no pegan juntos, pero tampoco chocan demasiado. Entonces te encuentras con esa mezcla rara que no sabes exactamente y tal, pero que lo hace, realmente lo hace funcionar. ¿Qué tal comparado, por ejemplo, con Incógnito, que también era un poco del estilo, pero que tenía superhéroes en vez de... Es un poco como de la base de lo que le gusta a Brubaker. Sí, más o menos. O sea, es el estilo en su historia de escribir sus historias negras y tal, mezclado con este tema. Y la verdad que pues eso, funciona, y el primer tomo ha sido bastante, bastante agradable de leer. Hablando de cosas que se le dan bien a la gente y cosas que se le dan mal a la gente... Esto sí creo que se le da bien a Brubaker y no otras cosas. Sí. Esto claro es lo que sí le mola a él. Y bien que lo hace, si es que tampoco le voy a decir yo nada más. Y bien, hombre, claro. Luego vamos a Jim Henson, Cuento de Arena. Es una historia es un cómic con una historia bastante, bastante interesante. Resulta que está basado en un guión perdido de Jim Henson. Jim Henson, para los que no los conozcáis, bueno, no sé si alguien no lo conoce, pero es el creador de los teleñecos. Sí. Y Fraggle Rock y cosas de esas. Y películas, y bueno, pues, películas también, como estas de Dentro del Laberinto, o algunas de estas, o El Cristal Oscuro, o algunas de esas también. Sí, ¿verdad? Alguna, espérate, claro, ahora mismo no. Pues sí, también es director de películas algo surrealistas y todo eso. Y divertidas y cosas. Pues este Cuento de Arena está basado en un guión que se encontró pues en los archivos de Jim Henson, pues eso de que vas investigando, vas buscando cosas, y de repente, hombre, un guión de una película que quería hacer Jim Henson con su amigo no sé quién, y llamado Cuento de Arena, guión de Jim Henson y Jerry Yule, que es uno de sus socios más conocidos. Y bueno, pues decidieron de Jim Henson Company y el Museo de Henson o algo así, pues sacarlo, pero en forma de cómic, con Ramón K. Pérez, y bueno, es una historia muy, muy, muy surrealista, la verdad. Muy divertida, prácticamente muda. O sea, sí, prácticamente es muda. O sea, no es todo muda, pero sí que apenas hay diálogos. Por algo no hicieron la película. Apenas hay textos de apoyo. Hombre, no lo hicieron, pero... Hombre, Jim Henson siempre ha sido muy... O sea, en esa época, sobre todo, cuentan en el prólogo tal que... Henson justo estaba en esa época de su cine experimental. Entonces esa es una de esas películas experimentales que quería hacer. Okay. Entonces básicamente consiste en... Un hombre llega a un pueblo, ve toda una celebración, bla, bla, bla. Le viene el sheriff, hey, ven aquí, tal, tal, tal. Mira, tienes que llegar, estamos aquí, tienes que llegar a esta montaña con pico de águila. Si estás ahí, pues sobrevives. Y entonces se va para allá y es una persecución. Okay. Le van persiguiendo y tal, y a lo largo de todo el cómic. Y la verdad es que es un cómic muy, muy, o sea, está muy bien hecho. O sea, tiene un dibujo genial, tiene las composiciones de página, esa mezcla, esos collage que hacen de vez en cuando. Luego también tiene... está todo muy bien escrito, todo muy bien dibujado. La verdad que es, además, la única pega es que se lee enseguida, porque como apenas tiene diálogos, pues en nada. O sea, son ciento y pico páginas, 200, ciento y pico, sí. Y se pasa enseguida. Luego, en la edición de Norma está puesto el guión completo, traducido. Vale. Con lo cual ya tienes toda una experiencia de leer esto. Este ganó, tiene el premio Eisner 2012 a mejor obra, mejor artista, mejor diseño. Y la verdad es que no me extraña, porque está todo muy bien. O sea, Ramón Pérez hace una obra, hace un juego también de colores, hace un juego de, con todo bastante, bastante interesante. ya que yo personalmente la recomiendo mucho. Es muy buena obra. Apuntada, entonces. Continuamos con Panorama. Panorama, que es esta antología que sacó Astiberri en abril, mayo de, bueno, hace unos meses. Cierto. Panorama, la novela gráfica española Hoy, coordinada por Santiago García y con historietas, pues con Juanjo Sáez, Antonio Altarriba y Kim, Álvaro Ortiz, Paco Roca, Reiko Pulido, Fermín Solís, Alfonso Zapico, Joaquín Bizuete, Marcos Prior, Miguel Ángel Martín, Ramón Boldú, Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí, David Sánchez, Pérez Joan, Mireia Pérez, Clara Tanit, Gallardo, Max, Mitchell Mood, Irkus. ¿Cuántas páginas Rebeiro, tiene ese tomo? 200, 300 casi. Vale. 300. O sea, es un buen tomo. Son 300 páginas a 22 euros. Uh-huh. A color, blanco y negro. Y terminando el tomo, pues hay como que otras 20 páginas, pues con reseñas de otras obras. Es un poco una obra que demuestra que en España se está haciendo muchos cómics y hay muchos historietistas con ganas de contar cosas, con ganas de hacer más historias. Tienes historias bastante simpáticas. Luego hay muchos autores que aprovechan además para relacionar su historieta de 4 o 5, suelen ser de 8 páginas, una cosa así, depende. Aprovechan para relacionarlas con otras obras suyas, ¿no? Por ejemplo, la de Max, pues tiene a Bardín, el superrealista. La de Santiago Valenzuela, pues también lo relaciona con Capitán Torrezno, ¿no? Y así sucesivamente. Muchos de sus autores lo que hacen, de hecho, ¿quién es el? Creo que Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí también. Antonio Altarriba y Kim también lo relacionan un poco con el arte de volar. Lo cual no es malo, ¿sabes? Está bien. Te permite también conocer un poco a sus autores, conocer un poco el estilo de todos. Es una antología que yo personalmente también recomiendo. Te encuentras historias de todo tipo, algunas más surrealistas, algunas más tradicionales, algunas muy divertidas, como la de El número 2 ha sido asesinado, de José Domingo, que es el autor de Aventuras de un oficinista japonés, que es muy buena. Luego también tienes una protagonizada por, bueno, Paco Alcázar, protagonizada por Silvio y él mismo. También muy divertida. Tiene cosas muy curiosas. Y en cuanto a género y tono, entonces, ¿es más tirando a la comedia o es totalmente variado en género y en comedia, drama y de todo? Es muy variado. Vale. O sea, que hay de, hombre, hay de lo de que todo. De los que te esperas comedia, pues te hacen comedia. De los que te esperas un drama, pues te hacen dramita. Porque es lo suyo, tienes, ¿no? De todo. Claro. Cada uno el género en el que está más a gusto, en el que se encuentra bien, en el tono ese que le gusta. Ok. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos Mañana, Mañana. Eso es como el chiste, ¿no? ¿Eh? Es como el chiste que dice, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana, hijo, mañana. Mañana, hijo, mañana. No, bueno. Sí. Mañana, Mañana, de Logan Maff, de Nanterre, Las Chabolas de la Folie, 1962-1966. Es una historia costumbrista que nos cuenta la historia de una familia con Soraya y Kader en Orly, en una de las de los barrios de chabolas de refugiados argelinos. Uh-huh. En esta época en que estaba Argelia un poco también de esa manera, justo antes de la independencia de Argelia, y está, pues eso, Francia llena de inmigrantes, y es un poco la historia de cómo vivían en esa, bueno, en esas chabolas, de las relaciones de cómo trabajaban, de, bueno, pues eso, Kader, que es el protagonista, pues ahí vemos un poco su relación, pues eso, con el trabajo, con cómo está intentando también que el gobierno les dé ayudas para, no sé, para tener una casa, para tener un trabajo mejor, trasladar a los niños al colegio, luego también cómo está, que se llega también, también retratan ese desengaño que se lleva la mujer Soraya, tal, cuando llega allí y dice, pero si vamos a vivir esto tenías mejor vida en Argelia, cosas de esas, ¿no? De cómo pues ese choque de llegar de un sitio de Argelia a un sitio supuestamente mejor, pero que ves que tú, aunque sea un sitio mejor, no estás mejor. Y bueno, más o menos es un retrato bastante simpático, en blanco y negro. Y bueno, lo edita Sin Sentido. Y es un cómic muy, muy, muy, muy interesante, muy interesante. Si te interesa también esos temas, de la inmigración y cosas de esas, está seguido también de un reportaje, de un reportaje fotográfico que ya narra un poco la vida en estas chabolas, como eran, y la verdad que es un cómic bastante curioso. Y vamos a otro cómic bastante curioso, que es Mr. Bulb, Sueñas que despiertas, Mr. Bulb, de Pascual Ferri. No es un cómic en el sentido de que no tiene una historia, sino simplemente son una serie de ilustraciones del personaje este, que es una bombilla con patas, básicamente. Okay. Y son como pequeñas postales con diferentes reflexiones y temas de pues con la bombilla de Mr. Bulb. La verdad que me parece, no sé, o sea, está encuadrado dentro de la colección Babel de Planeta Agostini y tal. Y no es que no me haya gustado ni nada, sino que como que esperaba algo, otra cosa, no sé. Que no me esperaba, no sé. Es que no sé cómo describirlo, la verdad. Y está curioso, tiene sus cosas y tal, pero es un poco raro, la verdad. Vale. Vamos a pasar a algo menos raro, que es El día de... Por favor. Número 1, ¿quién mató al presidente? Que en realidad, atención, en realidad veo, de repente veo, incluye Jugota, no sé cómo será, volumen 5. Muy bien, Planeta comienza la colección en el número 5. ¡Ey! ¡Qué grandes sois, amigos! ¿Por qué? Es que sois geniales. ¿Pero por qué hacen eso? No lo sé, la verdad que no lo sé. Está escrito por Fred Duval y Jean-Pierre Pecco, ayudados por Frank Blanchard, y dibujado por Colin Wilson. Y es una ucronía un poco rara, no sé, en la cual... Te digo que un poco rara porque no sé, o sea, no terminan de explicar... Claro, evidentemente estamos en el quinto álbum. Exactamente, ese es un problema. Entonces, hay cosas que dices, ¿por qué está pasando esto? Bueno, dice... No se lo explicamos en el primer número. Entiendo. Anda. Pues eso. Tenemos una época en la que nos presenta un mundo en el que los dos ejes, las dos superpotencias, Estados Unidos y el bloque soviético, pues digamos, el bloque soviético es algo más poderoso y gana la carrera espacial. Dice aquí, el epicentro de... no sé, si el epicentro de la Guerra Fría se hubiese encontrado en París y no en Berlín, cosas de esas. No, han cambiado ciertas cosas, sobre todo en la cuestión del bloque soviético, también en Estados Unidos. Resulta que, bueno, pues estamos... Y, es que no sé cómo decir, bueno, Richard Nixon, que tiene su plan para ser casi presidente vitalicio. Vamos, una cosa muy rara. Chocorro. Y estamos en 1973 y básicamente reproducen el asesinato de Kennedy, solo que 10 años después, y que el presidente, en vez de Kennedy, sea Nixon. ¿Qué cosas más raras lees, macho? Sí, es que sí. Y bueno, por lo general no es mala obra, solo que, claro, siento como que me he perdido capítulos enteros. Espera, a ver un momento, creo que 4. Sí, básicamente. No, hombre, quiero decir, te presenta un poco el mundo, claro, pero ya ves que hay cosas que no te cuadran y todavía no te las están explicando. Digo, a ver, están en Vietnam, pero ¿qué pasa con Vietnam? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Por qué está no sé quién en Cuba? ¿Por qué está, creo que Castro no está todavía en el poder? ¿Por qué no hay Castro? Claro, es eso, es meterte en medio de una historia y no te termina de convencer, pero por lo general, pues ahí está. Tenemos que averiguar por qué Planeta ha publicado el primer número incluyendo dentro el 5. Porque tienen que tener alguna razón. Seguramente pensarían que era más accesible para el público español. Yo qué sé. A lo mejor sí, a lo mejor. Muy raro. Ah, o porque, claro. O porque como se cumplen, yo qué sé, 40 años, ¿no? Sí. 50 años de la muerte de Kennedy. A lo mejor es por eso. Joder, macho. ¿Qué vueltas le das? ¿Pero no viene explicado dentro del tomo que hay unos tomos anteriores? No. Pues también... Abres el tomo y la única referencia a que sea el tomo 5 es la que te vienen los créditos. Lo que incluye, vamos, y ya. Sí, pone el día de tomo 1, publicación de Editorial Planeta S.A., ta ta ta ta ta, bla bla bla bla, Jules J., volumen 5, Pecó, Duval, Blanchard, copyright, no sé qué. Pues deberían de haber hecho un texto para explicarlo. Los detalles de la edición francesa. Debían haber hecho un texto para explicarlo. No sé. En fin. Y bueno, vamos a pasar al silencio de nuestros amigos, también editado por Planeta Agostini, escrito por Mark Long y Jim de Monacos, y dibujado por De Monacos. De Monacos, sí. Joder, macho. Qué nombre más poco afortunado. Sí. Bueno, nos encontramos en los años 60 en Houston, Texas. Y, como te puedes suponer, pues en la época en la que todavía los derechos civiles de los negros todavía les quedaba mucho, mucho por recorrer. Uh-huh. Y bueno, nos presentan a dos familias que se van haciendo, pues, la familia blanca con la familia negra y se van haciendo amigos. Y una, de hecho, la familia blanca es, el padre es periodista y el padre de la familia negra es precisamente uno de los líderes representantes del movimiento pro derechos civiles de la zona. Uh-huh. Y bueno, pues nos van viendo cómo se relacionan estos dos, cómo va surgiendo su amistad, cómo se va consiguiendo esos derechos civiles, cómo se va viviendo eso desde esa perspectiva, en esa zona, con estos personajes. La verdad que es un cómic bueno, no está mal, bastante bueno, muy tranquilo, quiero decir, tampoco son realistas, no consiguen, digamos, wow, al final del cómic los negros ya son superpoderosos. No, o sea, se centran en cierta época y... Al contrario que ahora, que los negros vuelan. Claro, efectivamente. mira el halcón. Ese es. Oh, el halcón. Nunca podré tragar ese traje que tiene. Vamos, que eso, que es un... Es también un cómic bastante muy, muy costumbrista, muy, pues eso, siguiendo a las familias, ¿no? De hecho, aunque sí que forma parte un poco el conflicto, tampoco es lo más importante. Tiene un par de escenas, tiene incluso un par de cosas. Son 200 páginas, creo que el cómic. Y 170 o 180, una cosa así. Y no sé, no, o sea, no tiene una historia que sea, bueno, esto ganamos nosotros, guajajaja, qué guay, ya somos libres de hacer lo que queramos. Sino que más o menos en ese sentido, son como otros dos personajes más que les ha tocado vivir la época y relacionarse entre ellos y todo lo que surge. Ya me gustaría a mí ser libre para hacer lo que quisiera, pero básicamente te han tocado reseñar muchos cómics relacionados con cosas históricas. ¿Sí? De una forma o de otra, curiosamente. Cosas, no sé, así a lo tonto me he puesto a leer esas cosas y excepto y bueno. Mr. Bulb, que todavía no sé ni de qué es, y creo que Pascual, ¿no? A Pascual Ferri se le ha ido la pinza, seguramente. Es una bombilla y sus reflexiones. Madre de no Dios. Más. Ha tenido una idea. Digo que vamos a hacer otras cosas relacionadas con la historia y vamos a Dorothy y el mago en Oz. Esto también está relacionado con la historia. Sí, sí, porque se inspiró un poco en el terremoto de San Francisco, dice el texto de apoyo. Ok, vale. Bueno, de 1908. Tenemos una nueva historia con Dorothy tras Ozma de Oz. Y demás, Dorothy está ya volviendo a su casa. De hecho, va a viajar a la granja de... A la apeadero de Hudson, tal. Y lleva durante toda la noche, todo el día, pues ha habido varios temblores de tierra, no sé qué. Y está con un niño que le está llevando a casa con su carro. Y de repente, pum, la tierra se abre y se les tragan y aparece en un misterioso país subterráneo. Los Morlocks. Los Morlocks no son gente vegetal que viven en casas de cristal. Vale, está bien. No me esperaba menos. Y bueno, pues eso. Y justo cuando están por ahí, de repente aparece el mago de Oz, que se ha llegado de repente otra vez de la Tierra, estaba en su globito, y dice, de repente veo que me quedo sin gas y me caigo en el hoyo. Y viene aquí y todo eso. Y juntos pues empezarán pues la aventura para intentar volver a casa o llegar por lo menos al país de Oz, que no saben cómo, pero bueno, sí que saben que Ozma y Dorothy tienen una señal y que los sábados por la tarde la tiene que hacer. Entiendo. Y bueno, más o menos, o sea, tiene de hecho esas dos partes, una primera parte en la que están Dorothy y el mago por las sierras subterráneas, en países extraños y raros, con gárgolas de madera y gente invisible, gente que se vuelve invisible porque comen de una fruta y se vuelve invisible para poder escapar de los osos que también son invisibles. Madre mía. O sea, esto es como el Señor de los Anillos, son bestias que te cazan cuando estás siendo invisible. Efectivamente. Y bueno, llegan, y luego la segunda parte, pues cuando ya son rescatados por Ozma y vuelven a la ciudad de Esmeralda, son acogidos y tienen su vida, sus cosas. Y ya, oh, hemos vuelto, sí, qué divertido. La verdad que, a ver, suena así muy tal, pero es que era así, es un cuento infantil y es lo que tiene. Está muy bien, sigue estando muy bien escrita la adaptación por Eric Sanauer, y el dibujo de Scottie Young sigue estando muy, muy, muy bien. Y la verdad que sigue disfrutando. Personalmente, es quizás el tomo que menos me ha gustado de los cuatro que llevan hasta ahora. No sé por qué, sino, o, es que no sé si el que menos o a la par con el maravilloso mundo de Oz. No sé si es por el ser que es un road trip demasiado raro, entre comillas. y no me, no sé, no me hago la, no me ha terminado de convencer en ese sentido. Pero por lo general, no sé, sigue estando a buen nivel. Bueno, a ti te está gustando bastante esta adaptación de las historias de Oz, por lo que siempre nos vas contando. Y bueno, se siguen llevando premios y esas cosas, o sea que por ahora estarán merecidos. Sí, la verdad que sí, o sea, está bastante bien todo. Muy bien. Y pasamos a Punk Rock Jesus. Esto también tiene background histórico. Sí, también tiene un background story. Nos encontramos en 2019. Uy. Fecha en la que se anuncia una gran empresa, dice, vamos a anunciar el reality definitivo. Además, en fecha concreta, 25 de marzo, se nota que el autor era católico. Sí. Se volvió ateo haciéndole esto. El 25 de marzo dice, hoy anunciamos que en las navidades de 2019 nacerá el nuevo Jesucristo. Hemos clonado tejido de la ADN de la sábana santa y lo hemos inyectado en una chica virgen. Entiendo. Y bueno, es un poco la historia, ¿no? De cómo, pues eso, un hombre que tiene la visión, un productor malvado, que tiene una visión de hacer con el reality definitivo, hallando, pues eso, queriendo hacer un clon de Jesús, y el cómic va desde el comienzo hasta ya que cuando se revela el Jesús y se vuelve, vamos, funda un grupo de rock, se escapa del complejo J2 y la arma parda por ahí. La verdad que es un cómic típico cómic del que no te esperas demasiado. Uh-huh. Y que te sorprende muy gratamente, ¿no? Tiene un montón de historia paralela. Por ejemplo, el guardaespaldas, contratado para la seguridad de todo el complejo y todo eso, es un ex de Lira y tiene mucha historia detrás. También está la científica, digamos, tiene ese momento de hombre de feo, hombre de ciencia, cosas de esas, los va hilando todo mucho. Quizá lo único que no me ha convencido es que el productor barra empresario que invierte todo y todo sea tan malo, ¿no? O sea, no tiene un matiz de, no, tiene ciertos intereses, no, se ve que es un hijo puta desde el principio. Uh-huh. Y es lo único, que la caracterización suya no me ha terminado de convencer. Por lo general, en ese sentido, ese personaje ha estado muy plano. O sea, mientras que otros sí que tienen sus matices y todo eso, ese es un personaje malo de libro. Vale. Y es un poco lo único que no me ha convencido. Por lo demás, me ha parecido un cómic bastante, bastante, bastante bueno. Muy bien. Así por lo general y tal. Tiene sus cosas divertidas, pues más allá de la típica batalla entre ciencia, religión y demás, no, o sea, no es nada que ataque, no es, que con un cómic de este estilo, uno se espera cualquier cosa, ¿no? Digamos, aunque sea con esa premisa, ¿no? Pero en ese sentido es todo muy correcto, todo muy, intenta no tampoco herir sensibilidades ni nada, sino que presenta todo es pues como una historia más, como un cómic más, y sin ser irreverente en ese sentido. Muy bien. No tanto entonces como a veces era el Chosen de Mark Millar. Sí, más o menos. Nada que ver. Vale. Pues... Y bueno, vamos a otra obra, Building Stories. Sí. Que ya te llegó por lo que veo. Building Stories es nueva obra de Chris Ware, que es el autor de Acne Novelty Library y la de Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, que bueno, la publicó en 2012 y podríamos decir que es una novela gráfica, pero sería un poco dejarlo simplificado, porque básicamente lo que te encuentras cuando tienes en tus manos Building Stories es una caja que es como si fuera la caja de un juego de mesa. Uh-huh. Y dentro tienes un montón de cómics en muchísimos formatos. Tiras que se van desplegando una detrás de otra, cómics en formato más tradicional, uno en tapa dura, otro más pequeñito como cuadernillo, libretitos que parecen panfletillos, otros que son como una especie de tablero que se despliega. Y la verdad es que, como siempre, pues esto, Chris Ware le gusta un montón hacer cosas extrañas con el formato y uh-huh. empujar un poco el tema del mundo del cómic hacia niveles o terrenos poco explorados, y la verdad es que en ese sentido no puedes decir nada en su contra, porque la verdad es que es un tema en el que no hay nadie igual que él. Uh-huh. Las historias que tiene dentro, pues hombre, seguimos, si habéis leído, por ejemplo, Jimmy Corrigan, pues digamos que tiene un aura un poco depresiva. La verdad es que leer los cómics de que sí que tiene un estilo muy distintivo y hay cosas muy chulas con el formato, pero lo que son las historias en sí son muchas veces de esas que tienes que leer cuando no tienes peligro de que te pase nada malo. Porque no te... Advertencia, este cómic no lo puedes leer con en la bañera caliente y cuchillos de afeitar al lado. Si tienes algún tipo de depresión, yo te aconsejo que no lo leas. Porque, bueno... Bueno, yo no tengo ningún problema porque tengo mi almohada de llorar y esa absorbe mucho. Ah, almohada de llorar siempre es un elemento que no debe faltar en ninguna casa. Y bueno, la verdad es que se centra un poco en intentar contar la vida de... Pues sobre todo de una mujer, pero bueno, de varios personajes a lo largo de las diferentes... los diferentes formatos y todos centrados en un edificio en el que, bueno, sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que incluye es un tomito en tapadura que empieza con un edificio al estilo casi 13 Rue del Percebe, como el que dice, y te va contando uh-huh. una noche lo que va haciendo cada uno de los vecinos y son cosas muy extrañas. Y como digo, a veces está muy bien, a veces estás un poco confuso sobre exactamente qué es lo que te quiere contar, aunque puedes ver que tiene un significado, como por ejemplo la historia de la abeja, que es una cosa muy surrealista y que no parece que encaje con el resto, y al mismo tiempo temáticamente sí que tiene que ver, pero es un poco complicado. También tienes el tema de que, como cada formato es de su padre y de su madre, siempre tienes algo nuevo, pero al mismo tiempo a veces tienes algunos formatos que no son tan fáciles de leer. Como por ejemplo hay uno que es tamaño periódico, que se lo despliegas entero y es que es enorme. Luego tienes otros que son eso, pues no sé cómo decirte de grande, pero panfletillos muy pequeños que son tiras, o sea, formato, por ejemplo, una tira de prensa, pero que se va desplegando y que va continuando, y es que eso sé, es todo muy extraño y peculiar. Y desde luego es único, pero vaya, lo que tengo que decir es que hay que ponerse a leerlo, con ganas, porque es una cosa de estas que no te puedes decir, voy a leerme una historieta. Es un poco que casi a veces, hasta que no terminas de leerte varias de los de las historias, los diferentes formatos, no tienes muy claro qué es lo que te quiere contar o cuál es la sensación que te tienes que llevar de esta novela gráfica. Pero desde luego, si os gustan las anteriores cosas que ha hecho este hombre, yo creo que os gustará. Tiene en total, se puede... Bueno, en algunos sitios pone que tiene 200 páginas. Vale. No sabría decirlo. Al final tiene 14 cosas distintas que son eso, todo muy diferente. Tiene un cómic de tapadura de 32 páginas que es cuenta el un día de una mujer, o otro cómic que se llama Desconexión que tiene otras 20 páginas, otro de 52 que se parecen mucho a algunas cosas que hizo en Acme Novelty Library, que era una serie. En fin, un montón de cosas. Y desde luego es curioso, es único y no puedes decir que has leído nada parecido. Yo voy a ver si me hago también con cosas de Chris Ware, he leído algo pero tal, pero tampoco mucho, y también es uno de mis grandes pendientes. A ver si lo editan aquí Norma y tal, pues me hago con él y le doy caña. Sí, la de Jimmy Corrigan, de hecho creo que la tengo en la versión española, y no sé si la publicó Norma o Planeta. Ya no me acuerdo, lo tengo ahí en la estantería, pero esa es una historia más normal, más de cómic, pero son todo cosas muy cotidianas y cotidianas de personajes que no suelen tener vidas muy alegres. Y Jimmy Corrigan en concreto además es bastante depresivo, tanto el protagonista como el cómic en general, para mí por lo menos cuando me lo leí. Pero sí, que gráficamente no hay nada parecido. Y bueno, pues con esto, amigo mío, que hemos terminado el segundo bloque. ¡Vamos! ¡Viva! Vamos ahora con el tercer bloque, que va a ser bastante más breve, ya os lo digo. Eso estás diciendo como tranquilo, no apagáis el podcast todavía. No apagáis el podcast, que llevamos 2 horas, pero 2 horas y pico. Pero bueno, tranquilos, tranquilidad. Que ya echabais de menos un podcast largo, ¿eh? Sí, no digáis que no. Que últimamente, 1 hora y media, se os hacía corto, ¿eh? Decían, ¿y qué ha pasado? Ya no nos moláis como antes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hacéis podcast? Antes molabais. ¿Qué está ocurriendo? ¿Os habéis vendido? ¡Vendidos! Vendidos a la poderosa industria del podcasting. 5 años después y todavía seguimos haciendo lo mismo. Bueno, vamos a comenzar con el bloque 3, que lo vamos a dedicar a los libros. Sí, libros, porque aquí somos muy literatos, chavales. ¿Qué es eso de libros? ¡No tiene dibujos! ¡Ah! No tiene dibujos, pero ¿qué es esto? ¡Qué mierda! Pero tiene portadas bonitas, ¿eh? Sí. Voy a comenzar con el único libro de ficción que voy a comentar. Adelante. Se llama Wild Cards. Es una antología que lleva George Martin sacando desde hace 20 y pico años. George Martin, conocido autor por Juego de Tronos y demás cosas. Y él con unos amiguetes de Nuevo México y esas zonas decidieron empezar a hacer relatos de superhéroes ambientados en un universo compartido, el universo de Wildcards, que es básicamente una tierra en la que en 1946, 47, no me acuerdo ya, hay un gran misil, estalla un misil, un cohete que no se sabe de dónde ha venido ni nada. Y ha desplegado un xenovirus por toda Manhattan, sobre Broadway, sobre el mismísimo Broadway, y ha acabado con la mitad de la población de la ciudad, y ese virus ha reescrito el ADN y los que han sobrevivido se han convertido o bien en aces, en héroes, en gente con superpoderes que deciden usarlos para el bien. O lo contrario, en Jokers, que es, o bien que se les ha desfigurado toda la cara y son como monstruitos, o bien han recibido algún tipo de superpoder y deciden emplearlo para el mal. este primer tomo, bueno, llevan en Estados Unidos 20 y pico tomos. Aquí Tim Umass ha empezado con su edición ahora en junio, aprovechando las nuevas reediciones de los primeros volúmenes. Y lleva ya, creo que el tercero sale ahora. Y yo he leído el primero, lo leí con ciertas ganas y ya he tenido suficiente. ¿No te ha gustado mucho? No. A ver, creo que, a ver, la idea no es mala, los relatos, hay muchos relatos interesantes, pero por media general me ha parecido bastante mediocre. Vale. Tiene relatos muy buenos, pero tiene otros relatos que son un peñazo. Luego, hay muchas cosas muy interesantes como explorar, sí, porque luego a partir de ahí se va desplegando y también se va haciendo como una especie de ucronía o de un mundo alternativo. Y vamos, hay muchos detalles que vamos viendo de cosas que van cambiando respecto a nuestro universo, respecto a nuestra tierra, a nuestra historia. Y hay muchas cosas que también son muy interesantes como lo que significa, lo que implica, en la sociedad, en la política, cosas de esas, la existencia de estos seres, y cosas de esas. Uh-huh. Hombre, va reuniendo a un grupo de ases majos como Golden Boy, el Dr. Tachyon, Jack Brown, Chris Clemson, Hunter S. Thompson. ¿El Dr. Tachyon? Dr. Tachyon, sí señor. Madre mía. Era un extraterrestre que llegó a la Tierra ¿cómo se llama la película esta? ¿Cuál de todas las extraterrestres que llegan a la Tierra? Sí, no, la de The Day Earth Still Stood. Ah. ¿Cómo se llama? Ultimátum a la Tierra. Sí. En plan, ultimátum a la Tierra, en plan, yo soy tal, viene todo el mundo. Wow. Además hacen referencia precisamente un poco a Ultimátum a la Tierra. Y bueno, la verdad es que por lo general es eso. Que no sé si es que cuando lo leí me cogió un mal momento o lo que fuera, pero no me terminó de convencer nada. Hombre, darle una oportunidad, que lo mismo es que soy yo y tal, pero bueno, tampoco, ¿sabes? Tampoco es nada relevante. No vas a perder nada por no leerlo. Tiene, lo que yo digo, un par de relatos interesantes y otros muchos que no lo son tanto. Y ahí te encuentras con estilos de decenas de una decena de escritores, y hay algunos que les tragas más y otros que menos. Y es así. Hombre, es el peligro de todas las antologías en el fondo. Sí, exactamente. Que están tan variados en ciertos sentidos que, claro, no puedes decir rotundamente no, ni rotundamente sí. Aquí me ha dejado pues con la sensación de sí, no está mal. Bueno, como en todas las antologías, hay que mirar tanto por ciento de partes que son positivas y bueno, hacer un poco de balance a ver si merece la pena. Pero yo ahí con los mes ya estoy dejándoles muy de lado los mes. Luego también tengo aquí viñetas de posguerra, los cómics como fuente para el estudio de la historia. Hombre, qué casualidad, esto nos viene muy bien, ¿eh? Nos viene muy bien para tu, sí, para tu temática histórica de hoy. Sí, sí. Completamente. Es una tesina, no me acuerdo exactamente qué, que hizo Oscar Wilde Boronat en la Universidad de Valencia, un poco para mostrar el coger un par de cómics muy muy típicos de la posguerra de la época de Franco, como son por un lado Roberto Alcázar y Pedrín y por el otro El Guerrero del Antifaz, e intentar encuadrarlos en su contexto histórico y en la visión que tenía España de las cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues por ejemplo con Roberto Alcázar y Pedrín, pues eso, va contando pues lo típico de van a China y todos los chinos son visten así. Visten de chino. Claro, o sea, sabes, porque claro, un poco hablan un poco de que es una época en la que tampoco los autores no tienen documentación o no quieren documentarse mucho para hacer sus aventuras, y bueno, surge lo que surge. También va relacionando muchas, sobre todo la parte de Roberto Alcázar y Pedrín es quizás la que más o el que más jugo se saca, porque sí que retrata bien un poco el pensamiento que se tiene, ¿no? O sea, va relacionando pues historietas contra científicos locos y las va relacionando con toda la política en torno a la ciencia y tecnología que tuvo pues el gobierno de Franco durante toda esa época, durante los años 40. Uh-huh. ¿No? Un poco, más o menos los analiza desde que se inicia en 1940 hasta 1951, una cosa así, lo que considera el tiempo más férreo de la dictadura, el tiempo más de posguerra, antes, justo con el tema de los bloqueos y el tema del aislamiento y cosas de esas. Y esto es lo que propone. Y con el guerrero del antifaz también nos pone su origen y cómo se ve reflejada, en vez de la Edad Media, la España de la Reconquista real, es la España de la Reconquista a través de la visión de la España grande y libre. ¿No? Un poco en ese sentido, ¿no? Va relacionando el cómo se reflejan en los cómics estos el pensamiento sobre ciertas cosas en esa época en España. Vale, o sea que un poco cómo tiñe el prisma de la dictadura otras cosas, ¿no? Básicamente. De acuerdo. Pero también pues habla cosas de cómo, a pesar del guerrero del antifaz, que todo era muy tal, cómo era una serie en la que estaba la censura estaba ahí al acecho en cuanto hubiera cosas, ta, ta, ta. También habla de los impedimentos. Es como tesis bastante, bueno, como un libro teórico, está bastante completo en ese sentido. Para mi gusto, tarda mucho en entrar en materia. Quiero decir, tiene 170 páginas, 167 y tal. Y las primeras 50, 60 se pasan, bueno, hasta empieza Roberto Alcázar y Pedrín, son 60 páginas, pero antes la mitad de ese territorio se ha dedicado a definir el cómic y a marcarlo todo, y quizás echa de menos un poco más de, no sé si centralización o no, de que vaya más al grano al principio. Las generalidades del principio son demasiado generales y duran demasiado. Claro, o sea, se dedica mucho a explicar que luego dice, hombre, en el mundo del cómic ya no deberíamos empezar a explicar todo esto, pero como esto está también pensado para gente que no lee cómics habitualmente, como mis profesores, pues, y tal, parafara de varias páginas sobre el cómic y su historia. Es que, Majo, para hacer tesis hay que meter movidas de ese tipo siempre. Ya, por eso, pero quiero decir que para la edición en libro, aunque sea de la Universidad de Valencia, pues podría haber cortado un poco, pero vamos, que es mi única queja, ¿sabes? Luego, claro, se nota que está dedicado pues para la universidad, porque el lenguaje es muy académico, es muy todo, y yo que estoy más acostumbrado pues a una cosa más divulgativa, más cosas, pues me cuesta siempre, me cuesta más entrar. Que es lo contrario que me ha pasado con él. Nuevo libro, como el último libro que vamos a comentar, que es Marvel Comics, la historia jamás contada, de Sam Hope. Que conste que le tengo, y todavía lo tengo pendiente, tengo un montón de libros que tengo un montón de ganas de leer pendientes, y a ver, que parece que ya empiezas bien dándome ganas de leerlo. Pues sí, y es que harías muy bien en leértelo, vamos, ya en cuanto puedas, ¿eh? Porque es una maravilla de libro. O sea, vamos a ver, comienza desmitificando un poco a Marvel, pero a la vez te lo pasas muy bien viendo cómo se han creado algunas de las historias, cómo era la redacción Marvel a lo largo de los tiempos, la época de, empieza con, pues eso, hablando de Timely, de la época Timely, de cómo se fueron creando Capitán América, la Antorcha, Namor y compañía. Luego va viendo cómo Stan Lee toma el cargo, cómo las desavenencias entre Stan Lee y Jack Kirby están bastante presentes a lo largo de todo el libro, de cómo define mucho a Stan Lee como le vemos, como un showman de tomo y lomo, y es que así lo va definiendo. Y el libro, la edición española, termina con un apéndice de unas 50 páginas, creo, uh-huh. 50, casi 60 páginas, con la historia de Marvel Comics en España, escrita por Alejandro Viturtia y Julián Clemente, un poco pues desde Vértice hasta nuestros tiempos. Por supuesto, Viturtia tenía que escribir cosas de esas. Es un uh-huh. señor con pipa a describir sobre eso. Uh-huh. Efectivamente. Hombre, he de decir que el apéndice está bien, es interesante, pero nada en comparación ni de tono ni estilo con el resto, ¿sabes? Ya, claro. Es, que es un poco raro. Hombre, es un añadido. Es un añadido que está muy interesante para no quedarte con solo la edición americana. Pero claro, lo que tú dices es que no puede tener que ver porque no tiene todo ese drama entre hijos y todo ese tipo de cosas. No se puede aplicar a la edición española. Bueno, en algunas cosas sí, supongo. Sí. Pues este Sanjo, pues resulta que ha hecho este libro está escrito a base de centenares de entrevistas a decenas y decenas de autores. Está todo completamente documentado. Es súper súper minucioso y pero a la vez te cuenta una historia, te hace interesarte mucho con la historia, que yo ya de por sí me intereso porque soy fan del cómic de superhéroes y soy fan de Marvel, pero a la vez, o sea, yo creo que lo coge cualquier persona que le interese un poco el ver cómo se ha forjado una de las gigantes del mundo del cómic, aunque no le guste mucho el cómic. Y yo creo que más de una historia le va a entrar ganas de leer. Bueno, pues mejor cumplido que ese no le puedes hacer, desde luego. O sea, la verdad es que sí. De hecho, a mí me han dado ganas de cogerme jugar el pato y cosas de esas. Sí, señor. Que alguna cosa he leído y tal. Me encanta porque además que el tío no se corta y dice, mira, los entrevistados no se cortan. Dice, mira, nos íbamos a tomar LSD y ya la. Lo que salga. Y lo que salga, hombre. Que, si no lo tengo mal entendido, no tiene imágenes porque no tiene la bendición de Marvel. No tiene nada de imágenes, pero en esa época de internet. Ya. Ahí tiene Sanjo un Tumblr perfecto. Genial, con miles de imágenes de archivo y fotografías y portadas y viñetas que sirven muy bien para complementar esto. Exactamente, digamos que como no le dejó Marvel publicarlo, porque no le dejó los derechos o como lo quieras decir el tema, hizo una página en internet con lo que hubieran sido prácticamente las imágenes que hubieran ido en el libro. Ay, internet. Sí, básicamente. Hombre, este cómic está publicado por Panini, además. Sí. Cosa que leí, creo recordar leérselo a Santiago García, que es que traduce precisamente este libro. En su blog escribió, cuando me dijeron que desde Panini que querían traducir este libro, me extrañó muchísimo, porque es un libro que no deja bien a Marvel. No es nada, digamos, institucional de Marvel. Vale. Sino que es toda la historia con sus pros y sus contras. Y en más de una ocasión Marvel queda como el culo, ¿sabes? Sí. No sé yo tampoco si le habrá hecho mucha ilusión a Marvel. No sé, hombre. Supongo que no tendrán al final problemas con esas cosas. No, me imagino que no tendrán problemas y tal. Hombre, quiero decir, es parte de su historia y... Bueno, pero como con todo, ¿no? Las críticas tienen que venir. Además, esto está muy documentado y no es nada en plan... Marvel son gilipollas, no. Te dice tal autor o un autor, dice, pues en esa época recuerdo que teníamos miedo porque el jefe, el presidente de Marvel, porque además no solo se centra en el aspecto creativo de cómo se crearon los cómics, cómo se crearon los personajes, sino que también nos da un vistazo muy potente, muy muy bueno a todo lo empresarial, a todo el lado más empresarial, con todos los cambios de presidente, con todos los cambios de empresa, con quién ha comprado Marvel ahora, quién compra Marvel después, y cómo también se vivían esos cambios desde la redacción. En ese sentido, nos ofrece un buen cuadro, un cuadro bastante completo. Bueno, pues estoy tardando en leerlo, desde luego, un montón además, a ver si consigo sacar tiempo, que es lo que tiene no tener esos viajes en el metro y autobús y tren que tanto disfrutan nuestros queridos amigos de Madrid, Barcelona y estos lugares. Es que en provincias no se lee. En provincias no se lee, son unos paletos. No tenemos metro, pues no leemos, es que es así. ¿Para qué leer? Vamos con, la calle. Vamos con las ovejas. Chisa. En fin. Ay, el otro día, bueno, de campamento casi me come un mastín. Historias desde las provincias. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ay, resulta que estaba yo yendo a, bueno, estábamos de marcha con los chavales, con los niños de 7 a 10 años, Socorro. A 11, que tenían los estos. Y de repente viene el pastor, todas las ovejas, los perros. Y había un perro que es que se lanzaba, se me lanzó, bueno, me fue como a abrazar, me rompió un poco la camiseta. Albertini, el amigo de los perros. Y aún la revolcó por el suelo. Sí, señor. Ay, fue una gran anécdota. Desde entonces tengo mucho miedo a los perros. Estás como el Capitán América en la era de Ultrón, en una esquina llorando. Sí, todas las noches en la tienda llorando. Con mi almohada de llorar. Exactamente. Y todo acaba encajando. Que de hecho, mi almohada de llorar tiene una mano. Entonces me abraza. ¿Socorro? A ver, era parte de un muñeco gigante que hicimos para un campamento. De espuma y todas de esas. Entonces me quedé el brazo de almohada en el campamento. Entiendo. Y entonces cuando decía, ¡ay, voy a llorar! Me quedé el brazo como almohada. Me quedé el brazo como almohada. Sí, señor. Bueno, después de estas anécdotas, no sabemos cómo definirlas. Vamos a comentar lo que nos habéis... ¡Anécdotas de provincia! Pues, si quieres... Ya verás cómo vayamos a la J-Pod. Madrid. De Madrid. Nos vamos a perder. Vamos, seguro. Yo iré con las maletas ahí. Me cago en 10, ¿pero esto qué es? Si no se ven las eras ni nada. Ay. En fin. Hablando de lo cual, si sois asociados, no sé si saldremos clasificados para el podcast, pero si lo estamos, ya sabremos. Votadnos. Para algo, da igual, lo que sea. Para algo, lo que sea. Que, como bien decías, vamos a ver un poco qué es lo que nos habéis comentado cuando os hemos preguntado ¿qué habéis leído este verano? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha sorprendido? Esas cosas que preguntamos nosotros. Y tenemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, David Donaire. Es que hay un problema, que es que los monos lo preguntaron dos veces. ¿Qué habéis leído ya. En verano? Entonces David respondió... No, pero con dos días de diferencia. Una era ¿qué habéis leído en verano? Y la otra era... Hoy grabamos. ¿Qué habéis leído? Exactamente. Pero bueno, veo que es un tío consistente y ha respondido lo mismo las dos veces. David Donaire, que es Mr./Air, ha dicho que ha leído el Daredevil de Bendis, que es de sus cómics favoritos. Cómic que quizás es donde para mí empezó de verdad la descompresión, como Dios mandaba. También ha leído Injustice, que si no me equivoco mucho es la adaptación al cómic del videojuego, ¿verdad? Sí. En DC, es que tenemos a Superman que mata a gente, y también tenemos a Predicador, que todos conocéis, de Garth Ennis y Steve Dillon. Muy recomendable, diría yo, vamos, a mí por lo menos me gusta mucho. Uh-huh. También tenemos a David Serrano, que ha leído The Wake, Morning Glories, Injustice Gods Among Us, que también coincide con leerlo. David. Yo recuerdo, creo que leí el primero y me pareció que estaba bien. O sea, que voy a ver si lo retomamos, porque parece ser que a la gente le está gustando bastante. Bueno, sí, aunque solo sea por llevarles la contraria, habrá que echarle un ojo. El noveno podcast. Llevando la contraria a sus oyentes desde 2010. ¡La tenéis ni puta idea! Luego tenemos Adrián, que es San Juadri, que nos dice que le había gustado mucho Mundo Putrefacto, uh-huh. Pero solo el tomo 1 y el 3, que el de Frankenstein le sobraba. Es que es normal, porque... Sí. Claro, o sea, es... En realidad el de Frankenstein era... Vamos a coger el de Frankenstein y lo vamos a poner aquí, de Mundo Putrefacto. Sí. En vez de Frankenstein, volumen 2, Mundo Putrefacto. Exactamente, exactamente. ¿Y qué hay del 9? ¿Qué es el número 9? ¿Dónde está? ¿Qué es el número 9? ¿Dónde está? Where is? Exacto. Luego tenemos a Matías Vinimelis, que es Uatu1969... que nos dice que casi se ha puesto al día con el Spider-Man de Panini. me imagino de qué estamos hablando, de cuál de sus recopilaciones. O de estamos hablando de el actual. Yo me imagino que el actual. Vale, me ha molado la saga de Cabren de... Joder, Cabren. Ahí me desvista. Me ha molado la saga de Kraven en la que... Spoiler. Muy bien. Está muy bien censurado. Por si acaso, porque no sabemos a qué se refiere. Sí. Y luego también tenemos a Valentina, que también la tengo yo aquí al lado. Hola. Hola, Valen. Está saludando con la manita. Que ella ha leído este verano Ángel y Faith y que dice que los fans de la serie sentirán mucho gustete y que los diálogos son de la marca de Whedon y que tiene muchas referencias y que le gustó un montón. Recordemos que Ángel y Faith está escrito por Christos Gates, uno de esos repudiados de Marvel por alguna razón incomprensible, y eso continúa un poco con el personaje de Ángel, que después de lo que le pasó al final de la octava temporada de Buffy, y desde luego, por lo que yo tengo entendido, si os gustaba Buffy y decís, ay, hay cómics y tal, mejor leed esto en vez de la serie de Buffy, porque parece que la serie de Buffy no sabe muy bien por dónde es de al aire. Ya, suele pasar. Además, Chris Gaze es un guionista bastante bueno. O sea, es que Christos Gaze sabe escribirlo todo. Es un puto... Es uno de esos que no sé por qué no le dan trabajo. Pues ni tú ni nadie, porque sí. O sea, el hombre se pone a escribir lo que le dejan y es que no escribe prácticamente nada mal. Bueno, o nada. Excepto cosas raras como eso que le hicieron hacer los diálogos de una idea de Neil Adams a la Patrulla X, que eso ya Neil Adams senil. Pero eso qué culpa que tiene él. Y luego en Facebook, eso era en Twitter, tenemos a Juan Luis G. Iasi, que dice que All New X-Men le está divirtiendo mucho. Y luego también tenemos a Ramón Castells, que dice que Superman Avistamiento en Kansas, que le había gustado el arranque, pero que se va desinflando a medida que avanza la historia y que el dibujo tampoco le hace ningún favor. Y que aparte nos pone la portada para que le echemos un ojo y nos descojonemos un poco. Y que bueno, es parece que se habían regalado, al parecer. Ah, bueno. Así que dice, caballo regalado, no le mires el diente, que es una cosa que yo comparto. Bueno, es que de Matisse, pues es de Matisse. Es un tío que no... Y luego también dice que no es un cómic, pero que había leído Marvel, la historia jamás contada, que acabas de comentar tú, y que le ha parecido muy ameno, entretenido e ilustrativo, sobre todo de la etapa inicial de la editorial, el porqué de sus altibajos, el boom de las películas basadas en los personajes y demás. ¿Sí? Y se suma a tu recomendación. Decir sobre la portada de Avistamiento en Kansas que no sabría explicar exactamente qué es lo que estoy mirando cuando veo esa cara de Superman. Me pone unos morretes. Madre mía. En fin. De hecho, la voy a poner de... Por supuesto que sí. De portada del número. Es que como te gusta, ¿eh? Lo que te mola a ti, exactamente. En fin. Así. Luego el título ya veremos. Si será La almohada de llorar... historias de provincias, quién sabe. Es que no hacemos más que decir cosas que hay que quedar grabadas en los anales de la historia. Tengo que contratar a un mono para que escuche el podcast. Para que escuche todos los programas. Exactamente. Haga un acta. Exacto. El esqueleto. ¿Dónde está un esqueleto? Un esqueleto. Y bueno, con eso terminamos los mensajes de oyentes y el programa. Y tras estos comentarios que nos habéis dejado, que por cierto ya veo que nos habéis echado de menos, mamones. Eso es, nos habéis echado de menos y les insultas. Pues nos vamos a despedir. Espero que tardemos poco en reactivar el podcast para este nueva etapa, para esta nueva quinta temporada, quinto volumen, muchachos. Ya estamos durando más de lo debido. Y bueno, pues nada, espero que os haya resultado ameno o lo que sea este podcast. A lo mejor nos hemos pasado un poco de duración, pero bueno, queríamos dejar esto lo más blanco posible para la siguiente tanda de episodios. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de un buen verano, que los que hayáis tenido que estudiar pues bien, y los que no, lo hayáis pasado genial, y los que hayáis trabajado guay, enhorabuena. Y bueno, que leéis muchos cómics, amigos. Eso. Que aquí vamos a recomendarlos. Exactamente.

sabes hacer.